Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y su amigo Rul Ratatosk. ¿Sigue siendo Rul Ratatosk? ¿Ya lo acabaste de leer? Sí, aparte vi el teaser del programa esta semana. Ah, claro, porque estamos a un par de horas de nuestra cita con el destino, carnal. Ah, sí, por nosotros no hay bronca, ¿no? A ver, al rato, ¿qué tal? Así es, pues muchas gracias, bienvenidos y gracias por escuchar el Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden encontrar cada semana en iVoox y en iTunes. Ahí pueden encontrar los programas ya sin ningún problema, sin ningún inconveniente, como pasó hace un par de semanas. Hasta donde sabemos. También les recuerdo que nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter e Instagram, todos como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir a elcafecomiquero@hotmail.com. Que por cierto, esta semana tuvo bastante uso, ya que tuvimos la dinámica con The Comic Store, que ya fue su función y ya se llevaron sus pases. Y pues bueno, la verdad, gracias a The Comic Store por esta oportunidad, por esta dinámica. Y para los que fueron y ya vieron Justice League, espero que hayan disfrutado la experiencia y también la película. De eso todavía no estoy muy seguro porque no la hemos visto, pero ya lo veremos en un ratito más, ¿no, carnal? Así es, carnal. Y pues bueno, obviamente pues esto es como que el preview, ¿no? Me siento como si fuera onda de deportes, ¿no? Así del preview del evento, una cosa sí, así. Antes de que empiece el evento principal, ahí están los reporteros chismosos diciendo un montón de sonsadas. Igual. Igual que nosotros, por supuesto. Igualito. Igualito, carnal. Y hablando de sonsadas, no es cierto. Hablando de sonsadas y de estupideces, vamos a hablar de Divergansa, ¿no? Ah, ok. Sí. Pues ya la mandaron con todo el peso de su apellido lejos de DC. Qué bueno. ¿Ya era tarde? Sí. Y yo insisto, no... O sea, se hizo tarde, honestamente, porque el resto de los fans no hicimos más barullo, ¿eh? Ajá. ¿Y sabes también por qué? Porque no tenía visibilidad, desgraciadamente, todo ese asunto. Y ahorita el hecho de que lo pusieran junto a toda la lista de sex offenders en el medio en Estados Unidos, yo creo que, y por ahí lo decían varios artistas en Twitter y en otras redes, es el primero en caer en el medio. No va a faltar más, seguramente, ¿eh? Sí, debe haber otros. No es con uno en todo el medio del cómic, nah. No, y sobre todo, no dicen por ahí, dice el dicho y dice bien que igual peca el que mata a la vaca que el que le agarra la pata. Exacto. Entonces, ¿cuántos no han de haber encubierto a Verganza? Yo creo que varios. Y varios que están arriba en DC. Llámese, no sé, una cosa que rima con Pidio, ¿no? Pero probablemente. Probablemente, sí. Entonces, pues también que puede temblar por su cabecita, ¿eh? Muchas cosas pueden cambiar, ¿eh? Ojalá. Yo lo que leí es un poco descorazonador, pero también es bajarnos un poquito la realidad. En realidad esto no va a cambiar ya. Es el primer paso. Y muchos dicen, es que se está haciendo una purga, etcétera. No es purga ahorita, todavía no. Apenas, por ejemplo, en el medio del cómic, para nada, apenas salió uno. ¿En Hollywood? Ahí va, pero todavía no, pero también no es purga. Uh-huh. Es simplemente cuando ya tienes una herida así muy purulenta, pues ya nada más es como que te abren la pus y sale realmente lo que ya no podía soportar el cuerpo. Es más o menos lo que está pasando ahorita. Correcto. Pero purga, no, eso significa sacar toda la cochinada y eso falta todavía mucho. Yo creo que se va a dar, ¿eh? Yo esperaría que sí, pero yo no creo que se dé pronto. Depende mucho también de que uno, nosotros, pues, como fans, cuando nos enteremos, cuando alguien denuncia, etcétera, pues inmediatamente es de, ok, paren las prensas, vamos a hacer barullo, vamos a creerle y solicitemos una investigación también, o sea, y empezar a hacer presión. Sobre todo eso, solicitar una investigación, porque no nada más es el linchamiento mediático. Si hay un delito de por medio, se tiene que perseguir el delito también, ¿no? Por la vía legal. Exacto. No solamente, o sea, decían por ahí, bueno, ok, ya lo que más en redes sociales o en el medio ya no trabaja, ok. Pero eso no es suficiente, o sea, no es suficiente con decir, ay, pues ya no trabaja aquí. No, perdón, hay consecuencias por los actos, ¿eh? Debe de. Uh-huh. Y miren, uno dice, bueno, pero ¿cuál es? ¿Alguna vez hice la tontería de meterme a los comentarios de Twitter de algo, no? Ni un mono estaba poniendo, pero pues ¿cuál es? Ok, acosan sexualmente, pero pues ¿cuál es el? ¿En qué afecta al fan? Ah, ¿en serio alguien puso eso? ¿En serio alguien puso eso? Eso es porque a veces no leemos comentarios, no de ustedes, no de ustedes en el Facebook. Insistimos que tenemos la mejor audiencia del medio. Afortunadamente. De veras, todos son pachones, gracias. Pero de verdad, hay veces en que me meto a leer comentarios de videos en YouTube y digo... No, eso no lo hago. Dude, no. No. O sea, no. No, eso no hay que hacerlo. Y hay un caso muy sonado. Eddie Berganza estuvo acosando a quien actualmente es directora de Relaciones Públicas de un sitio geek acá famosón, que ella quería entrar a escribir cómics. Y Eddie Berganza le decía, no, pues sí, pero vienes hasta mi cuarto de hotel, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues no quiso. Y de plano, esta mujer, que es muy famosona también. Entonces se me fue el nombre, perdón, pero también no me gusta luego. A veces los olvido de gratis, porque tampoco me gusta dar el nombre de la víctima. Como que es exponerla otra vez y que vayan ustedes a ver. No, mejor no. Ok. Pero bueno, el chiste es que fue una potencial escritora que ya dijo, no ya mejor ya no quiero hacer nada en los cómics. Ya no digas en DC, ya no quiero hacer nada de cómic. Si este nos medio está quitaron podrido, una voz. ¿Cuántos nos habrán ido así? Exactamente. ¿Cuántos que empezaron muy bien dijeron, no, mejor al demonio? O sea, ahí está. O sea, para el fan, ya no digas para... No solamente es la perpetuidad de un ambiente tóxico para básicamente todos en el mundo laboral. Ya para el fan, para el que no tenga nada de de conciencia sobre eso, de qué está pasando ni nada. O de empatía. Simplemente nos quitan voces, nos quitan posibles grandes escritores, posibles grandes dibujantes, que pues eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Nada más imagínate que este tipejo hubiera dicho algo así a Babstar. Oh, no, ¿qué nos manches. Habríamos perdido? Deja tú de Batgirl, que estuvo buenísimo. No habría Motocross. No tendremos todo el arte fantástico que hace Babstar. No habríamos. O a Jill Thompson. O a Jill. Imagínate eso. No hubiera estado el tomo 8 de Sandman. Si una persona así le hubiera hecho algo así a Jill Thompson. A Fiona Staples. A Fiona Staples, imagínate. A Marjorie Liu. De hecho, Marjorie Liu lo ha dicho. Ella nunca no había trabajado con DC porque le decían... Porque dice, oye, pero está Eddie Berganza ahí, yo no quiero ir. Y la gente que la quería llevar a DC, bueno, no te preocupes, no vas a estar en su línea de cómics. Gracias, pero no, o sea... Desgraciadamente tuvo tanto poder que casi todos, de alguna u otra manera, tenían contacto con él. Lamentablemente. Entonces, pues Marjorie Liu estuvo en Marvel. Prefirió. Y luego ya hizo sus cosas asombrosas como las que está haciendo ahorita, ¿no? Y todas enojadas y gory. Bastante horror, por cierto. Monstres, por cierto, rápidamente, Monstres. Volumen 2, wow. Kudos. Cómic de Marjorie Liu, Sana Takeda. A Sana Takeda, que ya tuvimos a México y ya no está esperando que venga Marjorie Liu. Y que es un amor, Sana Takeda. Me cae re bien. Sí, a pesar de que, bueno, no me pude comunicar muy bien con ella porque ella habla principalmente japonés. Sí. Aún así es súper pachón. Sí, es muy lindo. Y le encantan los gatitos. Oh, sí. Como no, como igual que Marjorie Liu. Sí, ¿verdad? Exacto. De veras, Monstres es el tipo de cómic que yo normalmente no leo. Porque es mucho body horror y cosas así feitas. Uy, entonces no leas a esta ¿cómo se Margaret llama? Margaret Bennett. Dices, no, también ya lo leí, sí me gustó. O sea, pero son esos, es harto body horror. Pero son los outliers, son lo que son la excepción a la regla, la verdad. Sí. Es un tipo de historias que normalmente no leo, pero como lo hacen muy bien, ahí estoy pegado, en fin. O sea, ese Margaret Bennett. Si alguien le hubiera dicho eso a Margaret Bennett, una de mis escritoras. No habla Bombshells. No, es, por ejemplo, no, a Emanuela Lupacino, que la verdad, debo decirlo, es una mujer muy hermosa. Casada ella en Italia. Muy guapa. Imagínate con si este tipo hubiera querido algo con ella. Se acabó Bombshell, se acabó Wonder Woman. Wonder Woman. O sea, su rol en Wonder Woman ha estado maravilloso. O sea, Nicola Scott, por ejemplo. No lo dudes, No. Hasta donde tengo. Bueno, se rumorea mucho ahí de que la razón por la que Nicola Scott siguió estando en DC fue por Greg Rucka, de que la protegió muchísimo. Greg Rucka fue uno de los primeros en decir. Sí, se la sabía el señor. Yo creo que él sí lo vio desde el principio. Pero no le hicimos caso, una vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos vayan a quitar los personajes ficticios. Te voy a decir una cosa. Cuando vino Berganza a México, a Festo, para empezar dijo que nadie tenía nivel para estar en DC. De todos los que revisó. Yo creo que no revisó, por ejemplo, a Peniche. Saludos a Peniche, por cierto. Podría estar donde se le diera la gana. Exactamente, ¿no? Pero en fin. Es simple. Y como él, varios, ¿eh? Muchos, claro. Mucho talento de aquí. No está, no, a lo mejor no vio a Eva Cabrera, ¿no? a lo mejor no fue Eva Cabrera. Tal vez, qué bueno. Qué bueno. No sé, pero él para empezar dijo que no, pues de todos los que vio, pues nadie, ¿no? Y cuando vino, alguien en Twitter, en Facebook, no me acuerdo, pero empezó a decir, aguas chavas, o sea, pero en forma de broma, ¿no? De no vayan, porque tiene esta famita. Nadie hizo nada. Nadie dijo nada. Y todos fueron a pedirle chamba. Qué bueno que no. Ahora que lo pienso, qué bueno que no. Por ese problema de que sea el depredador sexual que estén con una posición de poder. Es el problema, exactamente. Por ejemplo, el idiota de la Casa Blanca, ¿no? Y todos sus allegados, todos los republicanos. Si a mí me dicen, oye, ¿por qué no te cambian los conservadores republicanos? Lo que escucho cuando alguien me dice republicano y conservador es nazi y depredador sexual. Todo en uno. Pero bueno, el punto es, si alguien me dice, oye, ¿cómo dices que esto a lo mejor no? Oye, Rol Ratatos, me dices que esto no se va a solucionar tan fácil, que ahorita no ves que vaya a cambiar tanto la cosa, que va a tardar mucho. ¿Cómo podríamos acelerarlo? Ah, ok, si hay una manera de hacerlo y se ha logrado en otras compañías, de otras industrias. Quitar a esas personas de esas posiciones de poder y poner a otras personas con otro tipo de voces. En vez de Eddie Berganza, pon una mujer ahí. Normalmente que una, es más, a una de sus víctimas. Y vas a ver cómo, pero cambia rapidísimo el asunto, ¿eh? Claro. O Greg Rucka, no sé. Idealmente sería alguien que le haya tocado la horrible experiencia de tener que aguantar a ese sujeto. Digo, y vas a ver cómo el ambiente laboral de DC cambiaría, pero así, ¡pum! Horrores. Tristemente acá en mi trabajo, Rodín, no en ese tono, pero digamos que las cosas cambiaron hasta que pusieron a alguien que había vivido, déjame decirlo así porque no puedo dar muchos detalles, es mi trabajo, no puedo dar demasiado de eso, que había vivido presiones laborales muy fuertes en esa posición de quien le presionaba. Entonces, en ese momento las cosas cambiaron y es una realidad. Y cambiaron para bien, y no nada más para el ambiente laboral. Se generó bar. O sea, a final de cuentas, okay. ¿Qué es lo que la compañía va a querer, no? O sea, pues por supuesto, y eso también te va a generar varo. El poner a una persona que haga bien las cosas te va a traer otras voces al cómic, mejores cómics, más clientes, más lectores, todo. Ya aunque sea por la buena publicidad que te haga. Oye, ya te quitaste la pus, ahora le pusiste una bandita hasta que la bandita está pachona. Ah, bueno, si me acerco. Sí, tiene todos los beneficios retirar a ese tipo de personas. Y pues hay que estar vigilantes, seguirle creyendo a todas las mujeres que... Y hombres. Y hombres también les pasa. Sí, por supuesto. Y no nada más de violencia sexual, sino también el acoso laboral, el acoso familiar, que eso pasa mucho también. Sí, sí. O sea, que son víctimas al final de cuentas y que no pueden dejar de ver sus trabajos por ese chantaje. Sí, también está mucho el asunto de la masculinidad tóxica, de que precisamente, ¿no? Como crecimos en un ambiente muy sexista de que, ay, los niños no lloran, chin, entonces te ves mal, si uno como hombre vas a quejarte de alguien que te está acosando. Muchos hombres no lo hacen por eso. Sí, bueno, ¿cómo me voy a ver, no? ¿Cómo me voy a ver? No importa. Incluso, o sea, en fin. A veces el acoso puede venir de, no sé, de un jefe, no sé, homosexual, tú no lo eres, o si lo eres, pero aún así no quieres, punto. Hay veces que ni siquiera es cosa de ser acoso. Hay muchas veces que también se da una presión de éntrale al ambiente, o ya no eres cuate, ya no te pagan igual, ya no te promueven. ¿Sabes qué me pasaba mucho? Es algo bien, bien leve, pero extrapólalo. ¿Viste un capítulo de... ¿Te acuerdas de Friends? Sí. Hay un capítulo en el cual... Rachel se llama el personaje de... Sí, Rachel, de Jennifer Aniston. Uh-huh. Rachel no fuma. No fumaba. Y está en una firma de modas o algo así. No me acuerdo mucho de la serie. Y me acuerdo mucho de ese capítulo porque Rachel tenía que... quedar bien con su jefa, una mujer. Para que la ascendieran de puesto, para que la pelaran, etc. Y la jefa y sus amiguitas se reunían en la terraza de su edificio hipster. Ya eran hipster en aquel tiempo, yo creo. Ah, claro. A fumar. Y ella, para no quedarse atrás, quiso empezar a fumar. Porque si no, no la pelaban. No eras de la banda, no eras del ambiente, ¿no? Y extrapola eso a, no sé, cocaína, drogas. Ahora tú acosas a una mujer. Alcohol. Ahora, exacto, ahora hazlo tú. Exacto. Y una vez más, también, como uno... Esa masculinidad tan tóxica es de, pues ya ni modo, ¿no? Ya ni modo, mangos. Sí, es un cambio muy fuerte que se tiene que ir dando de poquito en poquito. Ayuda mucho, te digo, que remover de posiciones de poder a ese tipo de personas, poner a otras. Y pues, como fan... no tolerarlo, ¿eh? O sea, no tolerarlo. Como fan, no tolerarlo. Exactamente. Y como fan nos toca, esa será nuestra chamba, ¿no? Estar vigilantes, no tolerar ese tipo de cosas, meterle presión a las editoriales y sobre todo, pues, seguir hablando también con nuestra cartera. Claro. Hay muchas cosas allá afuera de otras personas que no son acosadores sexuales, ni mucho menos, que están re buenas. Pues, sí, también echarles un ojito. Y por eso está el café. Exactamente, carnal. Y hablando de cambios, curiosamente, el otro lado de la moneda. Uh-huh. Del lado Marvelita de la fuerza, ¿no? Hay cambios también. Sí, es un cambio grande. Se fue Axel Alonso. Que a muchos no les gustó su etapa como editor. Yo puedo decirte una cosa. Se me hizo gris. A mí se me hizo muy gris su etapa. Fue que creo que sonaron. Sí, pero por ejemplo, a nivel... O sea, ya cuando mides la cantidad de impactos que tuvo un editor versus otro, creo yo que Quesada hizo mucho más impacto cuando fue editor en jefe. Pero es que le tocó una revolución. Le tocó hacer una revolución, ¿eh? O sea, incluso traer a Bendis y todo, que pues, ya después ya vimos que no era tan bueno, ¿no? Bueno, pero es que sí, o sea, ahí sí te doy la razón, pero considera que al pobre de Quesada le tocó salir de un Chapter 11, ¿no? Sí, o sea, el Chapter 11 es bancarrota, chicos. O sea, bueno, es un pasito antes de la bancarrota. Un paso antes de la bancarrota, exactamente. Que para ser más preciso, ¿no? Uh-huh. O sea, le tocó sacar a Marvel del hoyo. O sea, claro que tuvo más impacto porque pues, le dio una vuelta de tuerca muy importante. El asunto con Axel Alonso era más bien seguir pues, en esa línea. Y era difícil, ¿eh? Porque creo que bajo su liderazgo se crearon mucho hype, mucho gimmick, muchas cosas que acabaron siendo repetitivas. Y que hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? El continuo eventitis de Marvel, ¿no? Que muchos dicen que en realidad el responsable de eso fue Bendis. Ok, pero ¿quién daba el visto bueno? O sea, ¿pero habrá tenido la capacidad de contradecir a Bendis? Eso es un buen punto, ¿eh? Urge un librito, una segunda parte del de Marvel Comics de Untold Story. Pero ya, lo que... Por favor. Es que por un lado dices, oh, pero es que los editores tienen todo el poder. No. No siempre, ¿eh? Cuando a veces el nombre vende, ¿eh? Sí, claro. Cuando a ver, ¿qué editor le va a decir no a Neil Gaiman? Yo no le puedo decir que no a Neil Gaiman y no soy editor. Lo siento. O sea, su dinero... Ya está, eso es un presupuesto. Esto va para Neil Gaiman al año, sí, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí. Si me dijeran Neil Gaiman, oye, quiero hacer un episodio de su podcast. ¿Quieres ser todos? No, así de simple, o sea, el nombre del escritor o del artista también de repente pesa mucho. Sí, también por eso luego dejaban que Jim Lee hacía lo que se le diera la gana. Acuérdate que corrieron a Claremont en su momento sí, y dejaron, sí, a, dejaron Jim a Jim Lee. Luego, ¿qué crees? Jim Lee los mandó al carajo. Sí, pero bueno, mala idea, ¿no? Ah, y Claremont que regresó a Marvel. Sí, sí, regresó. ¿Regresó? A ser... Claro, fue Le Hulk. Ay, sí, la etapa de Le Hulk en los X-Men. Yo Alan Davis. Tenía en idea que más bien había regresado Byrne, pero tienes toda la razón. Sí. Regresó también, claro. Sí. Sí. Ah, perdón. Pequeña equivocación. ¿Barn? No, ya no. ¿Barn? Bueno, sí, Barn. Sí, después por lo de Spider-Man. Dios. El chapter. Mejor que no hubiera regresado. Sí, estuvo malo con ganas. Sí. Pero sí, digo. ¿Te acuerdas de Fear Itself? A duras penas. O sea, siento que Fear Itself es para mí el ejemplo de el ejemplo perfecto de cómo estaba Marvel construido, ¿no? Evento tras evento, pasaba nada, no pasaba nada. Ah, en fin. Ahora le toca a Zbyszko Wolski. Zbyszko Wolski. Exacto. Que los últimos meses de su vida había estado viviendo en China. Sí. Promocionando, o sea, siendo el embajador de la marca de Marvel en el mercado asiático. Y haciéndolo bien. Hay productos de Marvel en el mercado asiático que aquí no nos interesaron mucho o no pegaron mucho. Hubo una serie de que se llamaba Avengers Discworld, que era una serie de anime tipo Digimon o Pokémon, una cosa así muy bastante loca, pero que tuvo su impacto allá. O que simplemente ha hecho que las colecciones y los cómics y todo eso lleguen a ese lado. ¿Te acuerdas los anime, el anime que hubo de X-Men, de Blade, de Wolverine y de... está faltando uno. Iron Man. Iron Man. Uh-huh. Las películas de Iron Man en anime. Gerardo Sandoval dibujando Attack on Titan y Marvel, que el cómic estaba del nabo, pero el dibujo estaba muy bonito. El dibujo está precioso, claro. Creo que lo escribió Sibolsky, que lo estoy pensando. ¿Lo escribió? Creo que sí. O lo intentó. ¿Hay un guión para eso? Pues eso o dijo unas cuantas ideas ahí, ¿no? Más bien. Él fue el que inició también, escribió parte de los títulos del Marvel Manga Universe. O, ¿te acuerdas cuando había un intento que hizo Marvel de hacer sus cómics estilo manga? Que lo publicó Viz. Creo que sí me acuerdo. Y que estaba dos, ¿no? A lo mejor por eso no me acuerdo bien. Pero, por ejemplo, él le dio chamba a Rulo Valdés, saludos a Rulo, que le dio chamba ya para dibujar unos números de X-Men en Estados Unidos. Y pues ha llevado varias voces, diferentes autores europeos y asiáticos a trabajar en Marvel. Me dices que él llevó aquí a Samilla en su momento, ¿no? Aquí a Samilla, exactamente. Qué lástima que no le dejaron hacer tan aquí a Samilla como hubiera gustado, ¿no? Pero aún así, pues, digo, era otro momento. Sí, ahorita, uy. Ahorita yo creo que pegaría más. Ahorita, por ejemplo, yo digo, esto es del lado de Cedita de la Fuerza, pero se está tardando, no sé quién, no sé si vaya a ser TVG o cómo se llama. Televisa. Televisa o Panini. O Televisa Bottling Group o algo así. Televisa, ¿no? Bottling Group. Es que así se llama Pepsi, pues yo qué sé. Televisa Bootleg Group por sus traducciones, ¿no? Oye, sí, está bueno. Televisa Bootleg Group. Nivel de traducciones, bootleg, ¿no? Ok. Le voy a decir así, ya me gustó. Pues digo, no sé si va a ser Televisa o vaya a ser Panini en su momento, pero me encantaría ver, o sea, el manga de Shoji Teshigori, de Batman, Batman y sus coristas, o sea, Batman y la Liga de la Justicia. Así lo pusieron allá, ¿eh? ¿Yo qué? ¿Sí? Me encantaría ver ese manga acá, porque eso sí es manga. Manga, pero con personajes de acá. Exacto. Cuando Kia Samilla le tocó dibujar X-Men. Era de, aquí son los personajes y más o menos sale como nosotros. Bueno. O sea, ¿qué? Sí. Ya me diste chamba, ¿no? Pero ha hecho cosas interesantes de Wolski y se hace cargo de llevar muchas voces a Marvel. Y ahora le toca estar al frente de la dirección editorial y creativa de los títulos. Es un trabajo choncho. Y ya sin Bendis. Siento que sí se van a ver más cambios. Sí. Yo creo que para bien. Yo esperaría. Mucho. O por lo menos quiero ver un cambio, la neta. O sea, algo diferente. Sí, ya no sabemos si es bueno o malo, ¿no? Pero ya cambia. Es como cuando de repente estás viendo la tele y de repente dices, ¿qué carajos estoy viendo? Pues le cambias. Ni siquiera sabes si vas a encontrar algo bueno, pero ya el hecho de cambiarle ya te entretuvo. Sí, exacto. Aunque sea por puchar el botón. Aunque sea. Sí. Hacer otra cosa. Pues sí, digo, pues la mejor de las suertes a Cebulski. Sí, sí, sí. Yo lo que veo es que mucha gente estaba muy contenta, pero... Creo que Ramos. Sí, sobre todo gente que no son el típico estadounidense dibujante de cómics estilo Rob Liefeld o cosas así. Cuando dices eso, me imagino Rob Liefeld siempre. Es que no tengo nada. Con nada totalmente en contra de Rob Liefeld, salvo que dibuja feito, ¿no? O sea, ¿feito? De ahí afuera, bueno, o sea, dibuja bastante feito. De ahí afuera, no. O sea, no tengo nada en contra de él. Es más, que bueno que en su momento mandó a la goma a Marvel. O sea, hasta esos, ese tipo de cosas. Le agradezco, pero bueno, esta parte. Pero sobre todo mujeres, gente de otros países. De otras razas, otras etnias, otras preferencias. Oh. Han estado así como que, hey, qué bueno, porque por Cebulski es como yo hice algún trabajo en Marvel. Dice que, ah, ok, también eso está padre. ¿Sí? Pues sí, carnal, la verdad eso da mucho gusto. Ojalá que le vaya muy bien ahí. Ojalá que... Es que más artistas, incluso de México y de Latinoamérica, pues prueben suerte en Marvel y hagan sus cosas, porque sabemos que también luego la lana también está en hacer tus cosas también, ¿no? Sí, de repente si el principio es de chin, me urge, pues hazle algo a Marvel. Sí, exacto. Coloristas, aquí tenemos coloristas muy buenos. Sí, claro, Marte, gracias. Saludos, saludos a Marte. Quien hace mucho nos saludamos, saludos Marte, ojalá te veamos pronto. Que estaba haciendo commissions, sí. Pero de color. Sí, sí, sí. Y hasta le, por ahí le puse ahí este, te voy a mandar mi crappy art, ¿no? A ver qué... No, te lo hace, o sea, te le pone el mejor color del mundo. Así hasta a lo mejor hasta mis trazos tan soqueantes igual se ven más o menos, ¿no? Pero... Ah, no, seguro. Igual es tan bueno que lo logra, ¿eh? Sí, seguro. Te lo hace. Así lo hago por Dios que es esto, ¿no? Pero... Bueno, eso es aparte. Sí. Saludos al buen Marte. Sí, pues, sí. Saludos, carnal. Este, David Curiel, por ejemplo, saludos a David. Obviamente, pues, este, Peniche, también, este, también colorea, Ramón, ¿no? Este, a este Omar Saldívar, a Edwin Saldívar, saludos a todos ellos, muy buenos trabajos que hacen, ¿eh? Para diferentes mercados, no nada más para México, sino para Estados Unidos y otros países, ¿eh? Sí, exacto. ¿Sí? A Ladrón, por supuesto, Omar Ladrón, como chulada de arte, Omar Ladrón. Yo no he sabido de él últimamente, ¿eh? No sé si está haciendo para Humanoids o algo así, pero este, él estaba haciendo es un punto. Este, algunas cosas para Jodorowsky, creo. Y ya. Su asunto, bronca, ajá, sí. Es chamba. Es chamba, todo es chamba, todo es lana. Todo, eso, este, todo suma. Este, ya no ha salido de él, pero qué bonito arte tiene Omar Ladrón. Sí. Y, por cierto, todo el look de Hulk en la película de Thor Ragnarok. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién se lo dice? Sí, sí, a mí sí. Ni me diga. Entre él y Carla Pagulayana está, ¿eh? O sea... Que hace poquito, este, no me acuerdo quién lo hizo por ahí un gif de este, de Korg. Y por ahí te dijeron a Carlos Pagulayán, creo que incluso a Omar Ladrón, no recuerdo si andó por ahí. De, oigan, ¿cuándo esperaba ver un en la película un gif de su mono, no? Qué padre, ¿no? Eso está sentir sí. Padre. Y luego con la voz de Taika Waititi. Que es la voz más... Es la que menos le quedaba al personaje, pero por alguna razón quedó. Y por la personalidad que le dio al personaje, ¿no? Que, esas, que después empiezo a escuchar a Taika Waititi en entrevistas, no habla nada parecido. No, para nada. Finge muy bien la voz. Se ve que sí. Tiene cierto entrenamiento histriónico. Estuve viendo un review, bueno, no un review completo, pero unas menciones de una película de muy bajo presupuesto sobre vampiros, pero es una comedia mundana sobre el vampiro, que se llama What We Do in the Shadows, que por ahí nos pusieron un gif donde sale Taika Waititi bailando. Taika Waititi, pasas todo. Pero dicen que es muy buena comedia, ¿eh? Muy, muy buena comedia, porque es, o sea, es, toma un elemento sobrenatural, que es el vampiro, pero es ver la vida mundana de los vampiros. Entonces, me gustaría verla, a ver qué tal. Que no. Sí. What We Do in the Shadows se llama. Habrá que ver. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, me hicimos que de que trae a mucha gente. Pues sí, ojalá se ponga bueno, ojalá, como dice mi hermano, ni siquiera espero cambios para bien, simplemente espero cambios. Y punto, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Este, cómic de Overwatch. Viene el cómic de Overwatch para, por parte de Panini. Digo, si le parlan al inglés, están gratis, ¿eh? Sí. En su página y en Kindle. En Kindle están en cero pesos, ¿no? ¿Eh? Para que el... los descargues. Tú me comentabas que Overwatch en realidad no tiene historia en no, el no, juego. En el o sea, no. Que es arena, sin problema. Arena. Uh-huh. Y de hecho, iban a lanzar como que un gran evento. Ay, no me acuerdo cómo se llama el escritor en jefe, pero bueno. Ahora sí, un gran eventote con un montón de historia y un tomote acá bien bestial. Como para darle este... ¿sustancia? First Strike, algo así se iba a llamar el tomo este. Para darle sustancia a toda la historia de Overwatch. Pero en cierto momento dijeron... ¡Nah! ¡Ya no! Y dijeron no, honestamente por un buen punto. La gente ya estaba haciendo como que sus propias historias de Overwatch, sus propios fanarts, sus propios cómics. Siempre este, etiquetaban ahí a la gente de Blizzard. Me decían, no, pues no, ya no me siento a gusto como que haciendo todo esto que le quitaría mucho ímpetu a la gente que está muy, o sea, que tiene mucha inversión emocional en sí. Overwatch. Así que mejor ya no. Seguimos haciendo historias de los personajes para darles nada más cierto contexto, que de hecho de eso se trata en los cómics. Y este, que muera. Y que viva con ellos, ¿no? Y que vivan con ellos, que los fans vivan con Overwatch. De todas maneras, y estos, unos dicen, ay, pero es que como el artista, etcétera, la libertad artística. Sí, sí, sí, pero consideran que el negocio ahí es el juego. De hecho, o sea, el negocio del juego, los skins y las descargas. Y la... Sí, exactamente, y las suscripciones para jugar en línea y torneos en equipos y demás. Ese es el negocio. Así que se pueden dar toda la libertad de decir, hagan con mis monos lo que se les dé la gana. Y sabes, no lo veo tan mal. O sea, y se me hace un reflejo de nuestros tiempos. O sea, de esa colaboración donde el artista deja de ser el que solo transmite el mensaje para que haya una verdadera retroalimentación con su audiencia. de alguna manera es como que le dieron un template, ¿no? Una, un modelo. Esta es la idea y rock and roll, ¿no? A ver, háganle, a ver ustedes qué quieren hacer, ¿no? Y lo bueno es que el modelo, la plantilla es de calidad. Los cómics de Overwatch, estuve leyendo varios. Hay unos mejores que otros, honestamente. Hay unos que simplemente es una bonita aventura ahí de que te presenta un poquito de la personalidad de cada personaje. Uh-huh. Pero hay algunos que son muy buenos, honestamente. Hay uno en particular. De hecho, yo le enseñé a mi hermano hace poquito un corto de un personaje que todo el mundo en el juego odia. Es del robot. De Bastion se llama. Está hermoso ese corto. No es el corto que salió hace poquito, tiene menos de un año. Que todo el mundo odia ese personaje porque es el más, O sea, si lo agarras, difícilmente te van a ganar la partida, ¿no? Ya es tan poderoso. Es jugar con Rugal, ¿no? Pero en asteroides. O sea, okay. Sí, no tiene chiste, ¿no? Pero es un corto muy bonito. Y el cómic que sacaron de ese personaje, uh-huh, honestamente también está muy padre. Porque es, pues, el pobre robotito anda ahí vagando en la naturaleza. Y la gente, en Overwatch, o sea, la historia de Overwatch es que hubo el Judgment Day, hubo la singularidad. Los robots se alzaron en rebelión. La buena es que ganamos. La no tan buena es como ganamos. No se especifica del todo todavía bien cómo se ganó, pero no fue bonito. Ok. Y entonces, muchos años después, la Overwatch se supone que fue una fuerza de élite responsable de acabar con el Uprising. No sabemos cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Hay un gorila. Hay un gorila. Ya no son por eso. Hay gorilas, hay robots, ya. Valió, ¿eh? Y en una de esas anda un robotito de los de la antigua guerra que se vuelve a reactivar y que anda ahí vagando y la gente se apanica de ¡chin! Otra vez, ¿no? Y mandan a uno de los personajes del antiguo Overwatch, que es un escandinavo, se llama Torbjörn. ¿Cómo? Torbjörn. Claro. No puede ser, no hay nombre más escandinavo que ese. O sea, porque así, Thor Odinson ya estaba tomado, ¿no? Así ya. Claro. Thor Awesome ya estaba tomado. Así, claro. Sí, porque y lo manda. Y lo manda porque él era un ingeniero que se encargó de muchas cositas, etc. Y el cómo, en vez de ir a destruir a la maquinita esta loca, casi la adopta de hijo. No, ¿en serio? Es lo más pachón del mundo. ¡Qué chido! Y ahí nos presentan. Ah, ¿por qué lo adoptó de hijo? Porque Torbjörn tiene una familia como de 7, 8 hijos. Es su naturaleza. Es como Volstagg. Es como Volstagg. Es su naturaleza el cuidar. Claro. Entonces dices, ah, ok, fan artist y demás. Esta es la naturaleza de nuestro personaje. De aquí en adelante, lléguenle ustedes. Y tienes, ahí ya dan carnita para crear, ¿eh? Sí, exacto. Y mira, el hecho de que existan los cómics en físico es también para para los chavorrucos como tu servidor. Que Dark Horse lo hizo, ¿eh? Que nos gusta tenerlo en papel, la neta, ¿no? Dark Horse ya editó su volumen. Ah, sí, claro, sí. O sea, esta va a ser la versión en español de ese volumen. Y va a ser en pasta dura también, ¿eh? Y yo lo que veo es que jaló. Es que también es un poquito el objeto, ¿no? Supongo. El arte objeto, el tenerlo en físico. Y no nada más entre los chavorrucos, ¿eh? Sí, hay varios chavillos que han ordenado el tomo, ¿eh? Ese es mi punto. O sea, yo me gusta. No existe el dato, pero a mí me gustaría saber, en un diagrama de Venn, ¿cómo se empalmarían los que compraron el cómic y los que tienen el juego? ¿Qué tanto se empalman? Uh-huh. Interesante. Si se empalmaran mucho, dirías... Yo no tengo el juego, yo lo que sé de Overwatch lo sé por ti, pero me llama la atención comprar ese tomo, ¿sabes? Sí, yo no tengo el juego, yo lo que sé de Overwatch lo veo por videos de YouTube. Por este Lego Raptor y... Su novia, o esposa más bien, Susie, también tiene un canal, también es gamer. Y ella sí juega mucho Overwatch. De hecho, es a ella quien veo jugando Overwatch. Bueno, sí se ve muy asombroso, pero uno necesita una conexión muy pachona. Que sí tengo, pero andarla ocupando estudiante para jugar Overwatch, pues como que no. Y luego, es un tipo de juego que... A ti no te encanta, ¿verdad? El de harina. No, porque sí... Para empezar, tienes que colaborar con otras personas, ¿no? Y ella dice, igual. No es tanto eso, pero... A mí lo que me gustan son los RPGs que me comen horas. De repente. Como Fallout, Skyrim, el Brujero. El Brujero, ¿cómo olvidarlo? Ahorita que ya compré Horizon Zero Dawn, pero bueno, hasta después lo jugaré. Comen las ganas, ¿verdad? Sí, yo y mis manías. Es lo que me gustan porque, no sé, simplemente me gusta hacer lo que se me dé mi gana en el mundo que ellos dan, ¿no? Y Overwatch solamente es para ir y darte de balazos con la gente. De una manera muy divertida, porque Overwatch, hasta el arte está bonito. O sea, hasta el arte del juego está muy pachón. Los personajes tienen habilidades muy distintas, que jugar con cada uno de ellos es muy diferente uno del otro. Uh-huh. Está padre, pero no es lo mío. Pero me gusta verlo. Así que veo a otras personas jugando. Es lo que sé del juego, en realidad. Pero la historia, digo, sí me metí a ver los cómics para ver qué tanto decían. Pero están hasta sus padres. O sea, hay que intentar, a ver qué tal. Y sí, Panini ahora que lo va a traer, yo sí le inauguro buen jale. porque sí, hay mucha comunidad muy apasionada de Overwatch aquí en México. Como nuestra amiga Cintia, Muñoz, saludos a Cintia, que le encanta Overwatch. Al buen Glenn también, saludos al buen Glenn. Sí, así que, pues sí, yo sí, yo, a pesar de que se me hace un poco, ¿cómo se dice cuando algo es, algo existe en tu tiempo que está fuera de tiempo? ¿Atemporal? Anacrónico. ¿Anacrónico? Se me hace anacrónico un cómic en físico de Overwatch. Tal vez este es el encanto, ¿sabes? Pero es probablemente que sea exactamente parte de la propia naturaleza de ese producto. ¿Quién sabe? Está chistoso. Pero que luego el cuento lo van a comprar, ¿verdad? Ya sabía. Yep. Sí, definitivamente. También anunciaron otro que me llama la atención. No sé si alguna vez lo mencionaste tú, Carmen. Pero creo que te puede llamar la atención la temática. Que es este... Se llama Strange Fruit. Es de Mark Waid. Con un dibujante que no recuerdo el nombre del dibujante ahorita, mil disculpas, pero habla del racismo a la comunidad negra en Estados Unidos. Dicen que está muy bueno, muy fuerte. Es ciencia ficción, pero donde tratas este tema de este, pues de la, del odio racial en Estados Unidos. Entonces creo que es una apuesta interesante por parte de Panini, ¿eh? Por tocar también este tipo de temas. Que hasta ahorita creo que no hay un cómic tan enfocado en eso aquí en México. Me estoy tratando de hacer memoria así de rápido entre todo lo que hay publicado o por publicar. O sea, sí hay muchos que tienen... Que es pues parte de, pero que sea la temática principal. Exacto, la temática central, exacto. Creo que no, ¿eh? Creo que es la primera vez que lo vemos. En nuestros días, ¿no? Claro, seguramente claro. En otros tiempos hubo más, pero en nuestros días sí. Entonces, la verdad, también otra apuesta interesante por ahí por parte de Panini, ¿no? Sí, no... Por ejemplo, eso me lleva a pensar, tal vez alguien sí se anime a traer March. Por ejemplo, no sé, a ver si el tío Kamit se anima a traer March, ¿no? Ese está bien duro, Honestamente, está bien duro. Sí, sí me gustaría traducirlo, pero creo que sí sería... Ah, ¿te traumas? Sí. O sea, yo me traumé de leerlo. Traducirlo. Sí, porque muchas cosas que uno... Por ejemplo, uno lo lee y demás, pero... Cuando te lo cuenta alguien que sobrevivió eso, así es como que... Ay, está cañón. El senador John Lewis, ¿no? Senador John Lewis. Buen escritor, honestamente. Sí, no sé, creo que algún día tendremos que hacer algo de ese, de March, yo creo. Sí, supongo, si se quieren enojar, pues adelante, lo hacemos, ¿no? O sea, no tanto como si hiciéramos de Brad Pack, ¿no? Tú te enojarías mucho, ¿no? Bueno, pues ese es un enojo, ese es berrinche tortuga, o sea, de levantar... lo malo que es, ¿no? O sea, aviento la mesa y me pongo loco, ¿eh? Pero el March es ese coraje y ese enojo de... Ahorita hago una organización política para tirar a los republicanos, ¿no? O sea... Eso sí, buen punto. Así es, carnal. Pues hasta ahorita sí van los temas en el mundo del cómic. Hay cositas pachonas, hay unas cosas no tan pachonas. Se dieron algunas buenas. A raíz, por cierto, del programa que hicimos de Black Sabbath, que jaló muy bien. Sí, gracias por cierto, escucharnos. Gracias, Muchos nos preguntan, oigan... ¿Y cuándo Dragonero? ¿Y cuándo Murena? Pues espérense, si en esas andamos, Sí, sí va a venir. Porque sí, estamos en esas. Pues cosa de que vayamos de Pokémon, pero sí va a venir. Y hay más cómic que ¿sabes cuántos tomos de Dragonero hay ahorita en el mercado? ¿Cuántos? ¿En Italia? Casi de espaldas. 50. Ya dijo Panini que va a traer los primeros 4 o 6, que es como el primer arco. Y ya si jala, pues entrarán los demás. Por favor, cómprenlo, hagan que jale. Espero que sí. De Murena hasta ahorita en 9. Sí, sí, exactamente. Así que, a ver. Torpedo también me llama la atención, Es medio comedia ácida. Es la onda de un mafioso italiano que tiene que emigrar a Nueva York. Entonces, a ver cómo... Pues sí. ¿Los Sopranos? No, Es como si le metieras... Un estereotipo italiano a la familia de Vito Corleone. Ándale, sí. Pero como estereotipo, ¿no? Así pero como estereotipo, porque son tan estereotipos. Y la gente de allá lo ve mal. Sí, no sería un espagueti western, sería un... Spaghetti Mafia, ¿no? O algo así, ¿no? Algo así. Spaghetti Western, de veras, como... Es que es curioso, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención de, por ejemplo, Torpedo, de Black Sad, por ejemplo, esos dos, ¿no? Que son historias hechas en Europa, con sensibilidades europeas, pero se desarrollan en Estados Unidos. Como que es ese atractivo de, a ver, ¿cómo le hacemos para que jale esto, no? El Spaghetti Western es eso, son los, el Western hecho en Italia. Pero es un Western. Pero es Western, o sea, ¿qué van a saber estos de Western, no? Pero ve. Honestamente es como si yo me pusiera a escribir algo de, relacionado, a ver, rápidamente. A los mongoles. A los mongoles, exacto. Una historia acerca de las fallidas invasiones mongolas a China. ¿Qué vas a saber? Pero te pones a investigar y lo haces. Me pongo a investigar y lo hago. Y simplemente, ¿cómo le dirían Mexican spicy noodles al género? Mexican spicy noodles. Me suena una receta que encontrarías en algún restaurante aquí. No, la vi en internet. Ah, ok. Ah, mira nomás. Sí le ponen habanero. Pero mira, no lo veo mal. O sea, el hecho de que tú estés de una cultura y quieras hablar de otra, si te pones a hacer tu chamba y a investigar, pues adelante, go ahead, ¿no? Y tratas al personaje con respeto, ¿no? Exacto. O sea, no lo quieras hacer el patiño del blanco supremacista, eso no se hace. Pues te pongo un ejemplo, o sea, es que fíjate, de repente, y eso me lleva otra vez al síndrome del Azteca volador. Como que esperamos mucho que el cómic mexicano debe ser realizado por mexicanos y hablar de temas mexicanos y que se desarrolle en México. No necesariamente. Yo no veo ni a Arofa ni a Maltea ningún mapa de aquí de México, ¿no? Gracias al cielo. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, no hay ningún problema. Te pongo otro ejemplo. Que seguramente muchos se han de acordar y otros tal vez, hasta sus papás se han de acordar. Calimán. Ándale. Calimán, por ejemplo, él es el descendiente de la diosa Kali. De la diosa Kali, la diosa de la muerte, por cierto. Ajá. Y toda la historia, el origen de Calimán se desarrolla en Kalimantán, que no me acuerdo si es real o no, creo que no. Pero eso es como es en la India, viaja al Tíbet, viaja a África. Y en ningún momento se menciona México. Y fue hecho por mexicanos. Y a la fe, y jaló muchísimo. Es de los cómics mexicanos más recordados del mundo. Exacto. Ese es un buen punto, güey. Entonces, no tienes que hacer las fuerzas así, ¿no? O sea. Es cierto. Y en otro sentido, a veces puedes hacer un cómic hecho, o sea, con una historia en México, puedes hacerlo muy bien, pero que tengas una historia que contar, nada más por si está hecho en México y pasa en México, ya por eso cómprenme a mí. No, o sea... Ah, y ahí está el caso contrario, hay gente que no vive en México, que no es de México, pero que hace historias acerca de México y de mexicanos. Sombra. Sombra, exacto, sí. Y que tienen cómic, el apoyo de Rulo, por supuesto, pero... Vale, es otro asunto, ¿no? Uh-huh. O Brian Augustin cuando escribió Crimson. Por ejemplo, claro. ¿No? Que hablaba de Joe. De Joe. ¿No? Por ejemplo. Uh-huh. Hijo de una... Honguera. Sí, honguera. Era hijo de María Sabina. Básicamente. Para pronto, ¿no? Es que la hacemos. Sí, exactamente. Humberto Ramos. Al revés, Humberto Ramos dibujando y escribiendo un personaje... Bueno, aportando ideas para un personaje como Alex Elder. En Nueva York. Un chamaco neoyorquino. Uh-huh. Exactamente. Entonces, y no es Peter Parker. No, pues medio quería, ¿no? Pero era Peter Parker demo con vampiro. ¡Oh, Dios! Así como lo pones. Peter Parker demo, sí, ya vimos eso y no era bonito, ¿eh? No. Ah. Pero eras vampiro, chicos. Ah, bueno. No, ¿cómo bueno? Así es, carnal. Pues sí, interesante eso. Pues muy bien, carnal. Pero bien. Yo creo que nos vamos a nuestro corte musical porque yo creo que el review va a pasar larguito. Yo creo que sí. Sí. Vámonos. Y me toca a mí, ¿no? Sí, afortunadamente. Yo creo que nos vamos a ir con esta canción, que es la versión que sale en Justice League de Come Together, original de los Beatles, aquí en el Café Comiquero. Nos vemos en un momento. Come grooving slowly. We got juju. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Come Together en esta versión para Justice League. Sí, de un fulano. De un fulano más Junkie XL. La verdad, no me acuerdo ahorita el nombre de la persona, pero ok. Luego sabremos. Que canta muy parecido a... O sea, más o menos le da un aire a Steven Tyler de Aerosmith, ¿no? En esa versión. O sea, de ser de California. Muy seguramente, sí. Pero me decías que la versión que más te gusta de Come Together no es no es ni la de los Beatles, ¿no? No, es estos vamos, no. Es la de Michael Jackson. Es muy buena. Sí. Sí, es muy divertida. Así es, carnal. Ya vimos. Ya vimos Justice League. No, y ahora sí, fuera de broma, ya no. Ya, no crean así el tráiler, ¿no? Que habíamos hecho en la semana. Espero que lo hayan visto, estaba divertido. Ah, bueno. Buena. Está bien. Tapachona. Sí, ya corregimos un poco el rumbo, ¿no? Sí, no, o sea, no es... Un poco de trancazo. Es como que vas dando el volantazo después de que ya te ibas a ir al hoyo. Sí. Así se siente, ¿eh? Sí, hubo algunas cosas que se sintieron de... Ah, ¿se acuerdan de esto? Sí, qué mal. Ya no es así. Ya no era así. Ah, está bien, okay. Pero lo hicimos para mejorar, ok. Supongo. Es como cuando hay cambios estructurales en una empresa y dices, no, ¿por qué? Y dices, bueno, ok, ¿por qué eso, no? Hay quien decía, oye, pero es que... Pues va a ser como Avengers, pero de DC. ¿Sí? ¿Sí? Pues sí. ¿Cómo te explico que sí tiene mucho ese tono? La verdad. ¿Cuál es el tono de...? Ah, pues ya que dizque establecimos a nuestros personajes... Que acá más bien como que nos lo vamos a imaginar mucho, ¿eh? Sí. Aquí es mucho de vamos a suponer que esto pasó o esto no pasó, ¿eh? O como que ya, miren, ¿se acuerdan de todo esto? Ya se saben la historia de esto, ¿verdad? Sí, ah, ok. Esa es quizá mi crítica más fuerte a la película, que necesitas mucho lore del universo DC por sí mismo, ¿no? Porque lo que habían establecido antes en las otras películas... Que no, solamente eran tres... Cuatro. Solo eran cuatro. Sí, cuatro. Cuatro, pero Wonder Woman tuvo poco que ver realmente. Uh-huh. Y Suicide Squad, ¿te das cuenta que no pasó? O sea, la verdad es lo más irrelevante dentro de todo este contexto, ¿eh? Pues no para nada, ¿eh? Ahí sí no. La que sí ha dejado huella es Man of Steel. O sea, las cosas que pasaron, acá hay repercusiones. Y Batman Love Superman, pues bueno. Pues más o menos. Más o menos, ¿no? Hay final... grandes detalles ahí que dices, no checa ni a patadas con lo que vimos en Batman Love Superman, pero... Hacemos como que sí. Sí, exactamente. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver. Ya establecimos que sí nos gustó. Sí. Sí, se nos hizo buena. Es divertida. Con sus grandes fallitas. Hay unas fallas en el guión que están de risa loca, la verdad. Del nivel de dónde dejé la lanza, ¿no? Pero hay una en particular que hiciste, sí. Ah, chin, por alguna razón aventó esta lanza al caño o algo así. Sí, a ese nivel. Y hay otras donde el guión es como que se les olvidó lo que habías dicho en una escena anterior, pero ok. Pero bueno, ya me compro más los personajes. Sí. Ya sí, me compro un poco más al Batman al Batfleck, ¿eh? Es que ahora sí lo dejaron actuar un poquito más. Sí. Igual a Henry Cavill. Lo dejaron ser más, así. O sea, ¿te acuerdas que trabajas como actor? Sí, ahora sí vas. Ya, ahora sí ya puedes actuar, gracias. Yo tenía una preocupación de que por darle más reflector a estos dos fueran como que dejar a Diana en segundo plano. Oh, para nada. Y no fue así. No fue así. Eso estuvo muy bien. Aquamomoa está bien. No es, no es un gran actor, ni o sea, de chiste. O sea, honestamente, es mucho mejor actor que yo, pero eso no es un punto de comparación, claro está. Yo no tengo ningún entrenamiento histriónico. Él asumimos que sí. Pero para lo que lo usan está bien. Sí. Hay una escena, eso sí, en particular, en... O sea, le podría decir Atlantis, pero es más bien el charco que nos encontramos por ahí, o sea, porque Atlantis tiene... Sí, fue... No estuvo muy padre el setting de Atlantis, o sea, el set realmente no. Pero el movimiento bajo el agua, eso es lo que no habíamos visto. No, creo. No, en ningún lado. En ningún lado. Y se ve bastante bien. Muy bien. Ese efecto sí me gustó, para que veas. Uh-huh. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho más. Pero de todas maneras, otras cosas. Ezra Miller, necesitábamos a alguien como Ezra Miller. Sí, definitivamente. Sobre todo en este equipo, se necesitaba alguien así. ¿Por qué? Porque es un equipo demasiado épico. Y no está mal ser todo épico y demás. Necesitabas un poquito el conecte con la audiencia. Que fuera un poquito él en los ojos de... ¡Oh, esto es asombroso! ¡No manches! ¡Oh, mira, es Batman! ¡Oh, mira, Superman! No necesitábamos a un Lex Luthor que nos lo dijera. Necesitábamos a un Ezra Miller que lo viviera. ¿De ahí? Así, esa es la gran diferencia. Zack Snyder, Joss Whedon, etcétera. Toda la controversia que hubo. desde mi punto de vista, y Joss Whedon lo dice, o sea, la película es la película de Zack Snyder. Está bien. Y como tal, creo que así deberíamos considerarla. Veo algunas notas por ahí, ciertos momentitos de la película. Especialmente donde se nota que hay reshooting gracias al bigotazo falso de Superman. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Qué es, mal CGI! Pero bueno. Es una crítica muy válida. Sí, pero es que, ¿qué más podían hacer? Pues no. Pero bueno. No los voy a criticar tanto por eso, pero pues sí. Pero digo, en esas escenas se nota un poquito más la mano de Whedon, creo yo, en interacción de personajes. Sin embargo, la totalidad de la trama, o sea, ahí dice, a film by Zack Snyder, así decía la película. Entonces, ¡hey! ¡Kudos, Zack! ¡Bien hecho! Y el guión de Chris Terrio con una empulidota de Jeff Jones, ¿no? Ah, sí. Decía ahí, ¿eh? Sí, mira. Y Joss Whedon también le metió mano ahí al screenplay. Entonces, mira, Jeff Jones. Sabes que yo tengo broncas con él. Según él, hacer que un personaje sufra es hacer que se desarrolle. Pues cuando la verdad es que no es así. Chris Terrio tengo muchas broncas porque como que tiene algunas ideas buenas, pero que no sabe cómo poner una tras otra. Ajá, ajá. Josh Whedon sabe cómo contar una historia, pero se sabe una manera y lo usa para todo. Ya lo vimos. Sí. Pero poniéndolo a todos esos a trabajar en más o menos algo coherente, pues miren, algo más salió o menos. Salió bien, ¿no? No es la gran cosa, pero salió bien. Es algo. Honestamente lo celebro. De los personajes nuevos que nos falta mencionar, Cyborg. Creo que es el link más débil en la película. Y desgraciadamente es así porque la trama revuelve mucho alrededor de él. Y sí, es el que menos nos explicaron. Ajá. Y o sea, creo que, no sé, creo que, insisto, requiere conocimiento del universo DC, medio de los cómics quizá, de la serie animada de hace ya como más de 10 años, para verdaderamente apreciarlo. Ese es el gran problema que tengo con la película. En general, me pareció mejor contada, pero tengo esa bronca. Vamos por el principio. El principio empieza con el café con mi quero entrevistando a Superman. ¿Cómo me dio? Honestamente me gustó. Sí, ya, me encantó, sí. Superman, ¿te puedes entrevistar para nuestro podcast? Son unos chavitos entrevistando a Superman después de que Superman es algo superheroico que no sabemos qué era, pero que era algo que nunca antes habíamos visto. Creo que me encanta. ¿A cuántas personas has salvado? Y él se queda. Ah, yo dije, none, zero, none. Sí, mira, lo he intentado, chicos. Soy nuevo en esto. Pero el director no me deja. Mira, soy nuevo en esto. Sí. Así como que te dé un número exacto. Digamos que una prox, ¿no? Y ya le empiezan a preguntar cositas medio bobas, ¿no? ¿Que has peleado con un hipopótamo? Sí, why not. No, pobrecito, ¿no? No sé por qué siento que algo así pasó en los cómics de los años 50 o una cosa así. No, seguramente. Puede ser. Cuando veo esa escena dije, ¿cómo por qué está ahí? No entendí mucho el por qué estaba esa escena. Ya más adelante lo entendí. Sí, establece bien el tono de la película, porque a lo mejor vimos algo que no se ve mucho en las películas donde había salido el pobre de Henry Cavill. Lo veíamos sonreír. Y disfrutándolo. Y disfrutando siendo pachón. Uh-huh. Es algo que creo que vimos una vez en Man of Steel y una vez en Batman Love Superman y se acabó. Y acá es como que, mira, sí, qué chido. Ah, ok. Desde ahí vemos el super bigotazo, ¿no? Pero, en fin. De ahí llegamos a tiempo presente, ¿no? Y está Batman. ¿Por qué está Batman? Because it's Batman. Y porque estaba persiguiendo un ladrón. Dije, pues normal, ¿no? O sea, un día común en Ciudad Gótica. Breaking and entering. O sea, sí, claro. Sale un ladrón de ahí, de un edificio, y va por él, ¿no? Normal. Pero lo usa de carnada para asustar, para generarle miedo. Pero me encanta cuando le pregunta, what do you want? Yo creo que le iba a decir, como es Ben Affleck, claro. Justice, ¿no? O sea, algo así. Como Daredevil, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero no. Pero no, fear. Ah, bueno. Okay. Dije, ¿cómo? ¿Por qué, no? Y ya lo espanta, ya vimos por qué. Porque hay un paladimon. ¡Hay un paladimon! ¡There you go! Ok. ¿Cómo sabía que el miedo traía esas cosas? ¿Ya lo habíamos visto antes? No. En su sueño. ¿Lo guajiro? Ajá. No. Y aparte supone que eso era el futuro. Bueno, no sé. No sabemos. No sabemos. Nos explica que ya había visto otros avistamientos y no sé qué. Ok. ¿Está bien? Tomaré su palabra. Confío en él, supongo. Y las escenas ahí en las que está Batman en el techo, bonitas escenas de Batman. Pero se en ve el techo. Muy CGI unas partes que honestamente sí se ven medio maletonas. Sí. Pero gracias, Danny Elfman. Lo bonito fue que Danny Elfman tomó el control del score musical en Justice League. Utiliza muchos pues reminiscencias de sus propias composiciones con Batman. Sí. Y de repente toma algunas de John Williams cuando sale Superman y todo es bonito. Y toma unas de este, ¿cómo se llama? De Tina Guo y este, y Junkie XL, etcétera, para en los de Wonder Woman. Pero con sus arreglos. Sus arreglos, sí. Es el extraño mundo de Wonder Woman. No, sí. Manera como de otra. Entonces resulta que Bats detiene al Parademon, como que lo incapacita y el Parademon se suicida o algo así. No se sé. Disuelve. Se disuelve y deja unas marcas chistosas de tres cuadritos que dicen, no, esto lo he visto muchas veces, como si tres cuadros no fuera difícil de ver. Pero bueno. Pero pues, y ¿cómo? Después llega el ladrón de, oh, ¿qué era eso? Ya, era un scout y no sé qué. Y así se va el Batman. Ahí deja el ladrón. Ya deja el ladrón. No era parte también de tu trabajo. O sea, sí robó algo, no era nada más de ya ten, lárgate, este, viste un Parademon, aquí está el este sal el la tarjeta de sal de la cárcel gratis, Así sí. O sea, esa es una parte que me quedé de okay, supongo. Así estoy más preocupado por eso. Ah, y aparte, hay un punto ahí en ese momento que dije, ¿qué tarado es Batman? Porque está hablando con Alfred, ¿no? Dice, Alfred, ¿cómo qué onda con estos signos, no? Y el ladrón, ¿Alfred? ¿Alfred? ¡Te está oyendo, Bats! ¡Come on! O sea, pueden hilar dos y dos son cuatro, ¿eh? Bueno, pero ¿cuánta gente sabe el nombre del mayordomo del millonario, no? I don't know, pero Batman no dejaría eso al azar, ¿estás de acuerdo? Voy a poner un nombre clave, Oráculo. Por ejemplo, hubiera estado bien. Y después te dan pauta para hacer otras cosas. ¡En fin! Pero bueno, ok. Por cierto, dice que veía las notas de Luthor. Afortunadamente, en prácticamente toda la película, no hay Jesse Eisenberg. Gracias, gracias. No hubo unas escenas ahí con él, qué bueno. Es lo que necesitamos correr. Sí, como que un recast. No pasa nada, nadie se enoja, nadie se va a enojar. No. Dele su lana al señor y que vaya a ser Zombieland 2, por cierto, que creo que tiene pendiente. Sí, muchas gracias. Ve a hacer cosas que si te salgan. Pero bueno. Entonces Bruce pues dice, hay que juntar a la liga. Ok. Necesitamos más gente para hacer esto, ¿no? Afortunadamente Luthor le compiló ahí la lista de quién. Sí, hasta, sí. Hasta les puso logos. Hasta les puso logos. O su becario, ¿no? Dijimos alguna vez. Ah, sí, claro. Sí. Y luego vemos a Diana, ¿no? O sea, como que es el momento de brillar de cada quien, ¿no? O sea, ya vimos a Superman sonriendo al principio. ¡Eh! ¡Kudos! Luego a Batman siendo Batman. ¿Qué cosa es Batman? Brooding en la noche. Ah, sí, sí. I am the night, ¿no? Entonces, dejo al ladrón ahí, ¿no? Pero... claro. Luego vemos a Diana. Y pues vemos que hay una célula terrorista en algún lado, París, en algún lado de Europa. Sí, donde vive Diana. Creo que era París, porque trabajaba en el Louvre, ¿no? De restauradora. Supongo que ahí vive. Junto a Dana Garrett, ¿no? ¿No te acuerdas de Cazafantasmas 2? Ah, sí. A lo mejor había una pintura ahí de Vigo, no sé. Claro, ¿no? Pero Dana trabajaba en el museo de no sé qué rayos de Nueva York. Cierto. Bueno, pero tenemos ahí a Diana, que está viendo el crimen en su más pura esencia desde la justicia, sí, justicia. Cero sutileza. Sutil, ¿no? Así como el otro es Space Jesus, esta es I Am Justice, ¿no? Sí, básicamente. Okay. Y detiene ese ataque, te lo están bonitas escenas. Que, miren, aquí se empieza a ver algo que DC hace mejor que Marvel. Te establece lo que es vivir en un mundo con super seres. Sí, en Marvel es muy de, sí. ¡Ay, ahí están! Y felicidades, nosotros seguimos haciendo lo nuestro. No, aquí sí como que tratan de... Miren, en Man of Steel lo quisieron hacer, pero fue tan apresurado que no se las creímos. Después en Batman v Superman lo volvieron a querer hacer, pero fue tan mal interpretado que no se las creímos. Acá... ¿En Suicide Squad? O sea, lo intentaron otra vez, pero estuvo tan, tan rebuscado el asunto que no supimos si realmente lo intentaron. Aquí ya nosotros ya nos rendimos y dijimos, sí les creemos, ya no hay bronca, ya. Ya. Y en Wonder Woman establecieron un poco más de eso, afortunadamente. Al menos dio el contexto histórico de que hubo algo de eso. O sea, sí, pero como que también era el inicio de la época de los héroes, así que no vimos realmente el impacto que tenía un super ser en el mundo. Aquí sí. Aquí lo que se supone que nos tenemos que comprar es que, uno, toda la gente quería Superman. Ese es también así lo que le comentaba a mi hermano de camino acá a grabar, que le decía que está basado, la premisa de todo el universo de Star Wars está basado en una gran mentira. Sí, que toda la gente ama a Superman. Nos imaginamos eso porque... O sea, se supone que en Batman Love Superman dicen, es que hasta le hicimos un monumento y decimos que era acá el Space Jesus, ¿no? Sí, ¿no te acuerdas que según vino a salvar a unas personas aquí en México? Ajá, supongo que en el Día de Muertos o algo así. Sí. Y hasta, casi le poníamos en pasúchil al pobre hombre. Ándale, sí. O sea, lo intenta, pero como pues está muy mal hecho, pues no se las creímos. Pero bueno, no nada más todo el mundo ama a Superman, sino que como se murió Superman, ahora todo el mundo dice, ah, pues claro, por eso ganó Trump. Ándale, sí, porque no había esperanza, ¿no? Exactamente, o sea, todo el mundo actúa como si estuvieran viviendo gatos y perros, porque se nos murió la única esperanza de la humanidad. O sea, ese es, o sea, está bien, me gusta. Cero que, establecido. Sí, no, o sea, no lo establecieron, pero me gusta que sí te dicen, oye, vivir en un mundo con super seres, pues esto es lo que significa para el resto de la gente. Y eso es algo que Marvel, por ejemplo, no hace. Como que los dan por hecho que, estos monos ahí volando. Sí, medio lo intentan de que no, pues vino a cambiar todo desde que Iron Man salió. Y, o sea, sí, pero no realmente. Como realmente nunca los vemos, lo que vemos es más bien a los héroes haciendo cosas heroicas. Pues realmente no es como que se pongan a ver las noticias de, a ver, ahora en qué salí, ¿no? No, realmente. Aquí sí se le dedican tiempito a eso. Digo, lo había intentado en las otras películas, no había salido ya, ahorita como que salió un poquito mejor. Está bien, supongo. Y una de esas, de las consecuencias de que se nos haya muerto Superman, es que hay gente asustada. Hay gente asustada que de repente dice, pues no, o sea, hay que regresar a un estado casi tribal, y es esta célula terrorista. Uh-huh. Lo que querían era provocar mello para, no sé, algo. ¿Qué miras dentro de la idea? Supongo que la idea es que como hay mello, pues eso trae a Steppenwolf, ¿no? No sé. No, yo no lo vi por ahí. Digo, ya me imaginando, estirando el concepto. Mira, te pongo 6, pero pues va a ver. Ok, va. Ah, pero en las primeras escenas sí es como mucho de, vamos a contar un pedacito de acá, un pedacito de acá, y vamos a armar el rompecabezas, ¿no? Mira, no está mal, pero se hace cansado. Sí. No me acuerdo después cuál de todas seguía, pero vimos por ahí a Aquaman. Aquaman, exacto, que lo va a buscar Bruce. Uh-huh. Y Bruce busca, literalmente va a buscarlo hasta en burro. Sí, de hecho. Y Bruce acá llega a una villa como pesquera y la ve acá desde el acantilado bien Bruce Wayne. Y después se baja. Ya, no podía llegar en helicóptero el señor. Sí, ¿no? Como si no tuviera lana, ¿no? Pero era bien. Pero porque se viera más awesome, ¿no? No pasa nada. O querías tener un más bajo perfil, ¿no? Más que es Bruce Wayne, ¿no? O sea, junta a toda la gente para decir, díganme dónde está este cuate y les doy lana. Sí, bien bajo perfil. Bajísimo, ¿no? Y conocemos a Arthur Curry, el Aquamomoa. Que se ve como un Bagales. Ah, sí. Pero resulta que es Pachón. Pues, buena bestia. Estaba en una comunidad pesquera muy aislada. Suponemos que en algún lado del norte del Atlántico, tal vez. Nunca nos especifican dónde, pero en Extranjia, porque hablan en otro idioma. Algún lugar de Escandinavia. Dinamarca, Noruega, todas saben. Y lo que nos dicen es que siempre va ahí un hombre a llevarles peces, porque pues, para que no se mueran de hambre, ¿no? Sí, el resto de... Hay muchos meses al año donde no hay pesca, porque el mar se congela, se pone bravo y se pone loco. Así que ya les lleva de comer, ¿sabes? Como que intenta hacer algo, ¿no? Ahí también hay un momento en que dice, pues tú eres Batman, no sé, como que Bruce ya muy abierto. Ah, sí, soy Batman, vengo a reclutarte. ¿No? ¿Está bien? Ok. Por otro lado, vas a reclutarlos para una guerra interdimensional. O sea, no vas a llegar diciéndoles, no quieres un trabajo primero. No, llegas inmediatamente, oye, soy Batman, tengo broncas. Curioso cómo Batman, o sea, también eso le salió de la nada, ¿no? O sea, la verdad, el de que ahora ya estoy bien preocupado porque viene este asunto y necesito ayuda, ¿no? Pues más o menos sí lo decían en la otra, ¿no? Pues lo intentaron, pero... O sea, sí, como que sí le da... Acuérdate que hasta tuvo un sueño de opio y demás. Ah, sí, el sueño de opio. Arthur lo manda a la goma. Entonces, está bien. Que por cierto, fíjate que se me hace un buen detalle. Que como que todo el asunto de Atlantis y Aquaman y demás esté como que en los mares del norte, donde no hay realmente mucha gente. Porque si me dijeran que está en California, está en California o en el Caribe y demás, no, hay un resto de personas ahí. O sea, obviamente van a decir, luego el hombre pez. No, o sea, te vas donde el mar no te permite que la vida humana sea tan fácil. Exacto. Ese detallito sí me gustó. Y ahí vemos, Arthur lo manda un poco a la goma. Le hubiera dicho que su papá se llama Thomas igual. Y, uy, ya, amigos, por cierto. ¿No? que es Thomas Curry, Thomas Wayne. Sí, es ya. Toda la razón. Y con eso la libraban, pero... Sí, me hubiera gustado que lo intentara. Y dijeron, ¿y eso qué? Lárgate, ¿no? Haciéndole. No, hubiera sido genial. Ah, lo que me encanta es que le dice, tú hablas con peces, ¿no? Qué bien, qué bonito que abrazaron esa... Esa broma. Es lo normal de Aquaman, o sea. Todos nos burlamos. ¿Hasta le dicen Aquaman? Sí. De la nada, pero... De la nada. Pues, el Aquaman. Bien. Luthor le puso hasta el logo. Claro, cómo olvidarlo. Sí. Pero hijos de la nada. Por eso estamos como que asumiendo muchas cosas que... Sí, eso es de la película. Hay que asumir muchísimo, la verdad. Yo ya no me acuerdo cuál escena seguía. Pero la de Flash, digamos. ¿Qué pasa con Flash? ¿Va a ver a su papá? Vemos que Flash, pues va con... O sea, sí es como que el barrio alguien que pues, todos conocemos, que tiene a su papá en la cárcel porque su papá mató a su mamá, uh-huh. Pero que la investigación no fue bien llevada, bla, bla, bla. Que por cierto, estoy casi seguro que ese era Billy Crudup, era el Doctor Manhattan. Okay. Estoy segurísimo que era él. Digo, es probable, es cuate acá de Snyder. De Snyder. Uh-huh. Y el papá de Barry le dice, mira Barry, tú eres bien fregón. Pero te la pasas de vago. Te la pasas de vago, sigues viniendo a visitarme cuando podría estar haciendo algo con tu vida. Oye, claro. Sí, la Liga de la Justicia son vagos, ¿no? Todos son vagos. Ya viste, el Aquaman, vago. Vago. Y aquí Barry, vago. Y pues Diana no, pues, bueno, esos dos eran vagos. Diana no es vaga, pero todavía. Uh-huh. Ahorita viene un punto que no me quedé de, ok, cada quien. Y nos da una probadita más o menos también del carácter de Flash, ¿no? Que Flash es más bien, pues es un chavo normal. Uh-huh. Es un chavo normal que tiene poderes, que se mueve rápido. Y tiene humor. En esa escena en que le dibuja lentes y bigotes a un tipo que lo molesta. No iba a hacer nada a nadie, no lo dañó en realidad. Sí, no. Entonces, la verdad, bien en ese sentido. Bueno, ya nos establecieron ahí. Luego viene una pequeña escena con Cyborg. Más bien con el papá de Cyborg. Con Silas Stone, ¿no? Que nos establecen que él trabaja en el laboratorio del... De la nave que... De la nave kryptoniana, la nave de Zod que quedó por ahí tirada en Metrópolis. ¿Cómo consiguieron la Mother Box? I don't know. Pues, no, ¿verdad? No sabemos. ¿No? ¿No se nos ha olvidado? O sea, ¿no lo establecieron antes y ya se nos olvidó? Porque no. Yo no me acuerdo. Honestamente. Pues no yo acuerdo. Tampoco. ¿Cómo consiguieron la Mother Box y que estaban diciendo que iban a obtener energía ilimitada y no sé qué? Como el Tesseract, ¿no? Más o menos. O sea, ¿de dónde salió? Eso sí... ¿No salió en el tráiler contenido, o sea, en el in-tráiler de Batman Love Superman, en esos cuando Bruce se pone a ver los trailers de cada uno de los héroes? Pues sale ahí la cajita, pero ¿y luego? ¿No le dicen Mother Box ahí? No. ¿No? Acá le decían la que, Change Engine o algo así, ¿no? El motor de cambio es el que le metes la reversa a velocidad de uno, ¿no? Es la caja de velocidad. Ah, sí, cierto. No sé. O sea, también es así como que, ¡ah! Ahora ok. Ya la tienen ahí, casual, la tenemos en el laboratorio donde está Star Labs, por cierto. Ah, sí, Star. Laboratorio Star. Entonces no era el. No, sí es Star Labs, no es el laboratorio de la. Del sitio de Metrópolis, ¿no? No, sí. Sí, te caes. Los Stars están metidos ahí. O sea. No me quedó muy claro. No, o sea, sí, no queda muy claro, pero ¿quién te dice de. Oye, Star Labs manda un equipo a hacer laboratorio ahí? Ah, bueno, sí. O sea, Star Labs no es un lugar solamente. Bueno, es que en el universo del Flash Rover sí, pero bueno. Sí, pero no estamos ahí. Sí, pues sí. Déjalo de lado. Let it go. Sí, sí, sí. Learn to let go. Decía Iván Banco. Sí, es cierto. Son los mejores consejos que pueden tener, chavos. Y people make problem. También es lo mejor que pueden. ¿Sabes cuál es otro que es muy bueno? I want my bird. Sí. Bueno. You what? Pero bueno. Back to the Justice League, ¿no? Regresando a la liga. Vemos un poquito que se había muerto su hijo. O sea, es lo que nos decían, ¿no? Y que pues se integró con la Mother Box y ahora es un cyborg. ¡Yay! Y él no está contento por eso. ¡Yay! Y se siente un monstruo y dice, hijo, no tienes que quedarte aquí, brooding todo el tiempo. Ni que fueras película de Zack Snyder. Espera un segundo. Ajá. Que déjame decirte, manejaron muy bien la personalidad de Cyborg de acuerdo a como conocemos al personaje de los cómics creados por Mark Wolfman. Él era así. Todo el tiempo estaba enojado, todo el tiempo estaba de que soy un monstruo, pues soy una cosa, que yo antes era un atleta y ahora soy menos que un ser humano. Bien manejado, el problema es que como que pues asúmanlo, ¿no? Pues sí. Luego vemos otra bonita escena en Temisquira. En Temisquira. Donde empieza realmente todo el asunto. En Temisquira tenían guardada una Motherbox. Nos vamos enterando. Sí. Hubo una película de 2 horas y media donde salían todas ellas, como media hora salen nada más las puras Amazonas. Nadie nos dijo. Y había una bronca con un dios de la guerra, no sé qué, pero también estaba esa cajita. Suponiendo. Ok. La reina Hipólita y compañía llegan a... Oigan, se prendió este asunto, ¿no? Se prendieron las luces, ¿qué hacemos? Literalmente les apuntamos con flechas y lanzas. Sí, no era muy útil. Lo que había. Era lo que había. Y sí, vemos a las Amazonas, o sea, literal todas en guardia, pero ni respirando. Me acuerdo un poco de cuando tenían encerrado a Superboy Prime en Green Lantern, ¿te acuerdas? Así. Que lo tenían encerrado en Oa. Y que estaban los linternas literalmente sin comer ni dormir durante quién sabe cuánto tiempo observándolo. Ah, sí, cuando te tocaba este Prime Duty. Prime Duty, de que los mandaban cuando era castigo, me lleva la... Uh-huh. Algo así me acordé. No sé si es eso, quién sabe si se le ocurrió a Geoff Johns, pero se parece. Por cierto, ahí que vemos a las Amazonas. ¿Se acuerdan la bronca en la semana de que... Ah, del vestuario. Del vestuario de las Amazonas, etcétera? Ok, sí es un retraso, es un vestuario, porque... Muchos, pues menos. Muchos decían, oigan... Pero, o sea, es una foto solo de la producción. Que realmente no vemos en el contexto del vestuario. Que a lo mejor ni era el vestuario con el que peleaban. Sí, sí es. O sea, eso ya no está. Y ellos decían, no, es que es un de las Amazonas del pasado. No era. No era. Ya es de las nuevas, ¿eh? Sí. Y dices, ah, ok. No está sexualizado como tal. Pero vamos, hay muchas escenas donde sí sale Zack Snyder a relucir de su fantasía de Powerful Woman. Honestamente se la mucho a relucir. No está mal, supongo. No está en mí decir si está bien o está mal. Pero las críticas que se le hicieron de... Oye, pero no sabes si con ese vestuario van a pelear. Pues sí lo hacía. De hecho. Y se supone que son amazonas con armadura que necesitaban tener protección porque iban a llegar unos parademonios. Y ellas sabían... No era como que, ups, se nos olvidó y ahora usamos bikinis de cuero. No, ¿eh? Ya sabían. Además, yo digo, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? O sea, sí. Si ya tenías... Un diseño de vestuario muy bien hecho, ¿sí? Que se veía ciertas reminiscencias, como que griegas y etcétera. Ya lo tenías, o sea, no tenías por qué... Es que te justificas la chamba del diseñador de vestuario, qué fregados. No podías contratar a la misma de Wonder Woman. Santo remedio. Ahórrate una lana, recicla los trajes. Honestamente, supongo. Ahórrate una lana y utiliza. No sé si eso se valga, pero quiero asumir que sí. Y utilízalos para darle más presupuesto a Atlantis. Ah, sí, ¿por qué? Porque mira, las escenas de Temisquira se ven muy bien. Sí. Honestamente se ven muy padres. Obviamente. Grandes, abiertas, bien hechas. Llega con Anado de Steppenwolf, que es el villano X. Vamos a decirle temible Panchito, porque honestamente, mira, yo ni lo conocía. X en la vida, ¿eh? Yo no lo conocía. Terminé de ver esta película, sigo sin conocerlo. Yo solo sé que es de los nuevos dioses. Ah, ok. De Apocalipsis. Ah, o sea, sí es. Ah, claro. Ah, yo creo que lo habían inventado. No. Ah, ok. Sí, sí existe. Ah, ok. De hecho, salía en Superman, la serie animada y todo. Ah, Steppenwolf. Sí. Muy diferente el diseño. Era como el que era el cabezón. Sí. Era ese. Sí. Ah, ok. Pero no era, pero acá. Acá es como que... Es primo del otro temible Panchito que salió en Suicide Squad, ¿no? Oye, sí. Se parece, ¿no? Parece un resto. Pero bueno, llega el temible no Panchito. Pues, igual, mira, ¿eh? Si lo hacen... Si lo medio lo si unen... Lo, si lo tratan de unir y que sea más o menos por ahí el asunto... Ay, le dan algo de... Un poco de redención. Algo de redención a esa pobre película. Y, bueno, película entre comillas, ¿no? Y llega vía Boomtube, por cierto. ¡Llega en un Boomtube! ¡Qué bonito! Pero una vez más, si no sabes qué es un Boomtube, no sabes qué es Apocalipsis. Llegó en un tubo, ¿no? Llega a la luz y llega este cuate. Realmente no lo sabes, nunca te lo mencionan, no lo explican. O sea, bonito para el fan, pero para el moviegoer es como que... Pero ya llegó este, ¿no? Exacto, pero no sé. No. Ya llegó el malo. Pero se supone que es... Es algo importante, es algo... Exacto, que tendrías que darle cierto tiempo para explicárselo a la gente. De alguna manera, ¿no? No le vas a decir... aquí está el Boomtube, ¿no? O sea... No exactamente, pero de alguna manera tendrías que decirle... Esa sí es una crítica legítima de la película, como dices. Necesitas saber mucho, o por lo menos ciertas bases de... Ah, esto es lo que pasa en DC, y así como se hace, y aguántense. Sí, o sea, eso sí entiendo que es un punto bajo para la película. Comparativamente es como si, no sé, te invento. En Lord of the Rings hubieras visto que Frodo traga pan de lembas y se le quita el hambre de volada. Cuando no te especifican que es el pan de lembas, bla, bla, bla. Le dedican unos segunditos a que Legolas te diga qué onda y después haces un chiste para bajar el humor y listo. son solo unos segundos que te indican, ah, esta cosa es importante y es con esto con el que, por lo que Frodo puede llegar al mendigo, Mondoom, al monte del destino y demás, y no se nos va a morir de hambre. Con eso justificas todo ese punto de la trama. Aquí la verdad es que el boom, tú, ahí está el boom, todo, échale, ya, listo. Llegó por un portal. Ya llegó el malo, ¿no? Ya llegó el temible Panchito, ¿no? Que suponemos lo abrió por la Motherbox, que no es en realidad el asunto. O sea, como se abrió la Motherbox, saben a dónde llegar. O sea, es el tipo de cosas que yo sé, pero porque conozco el lore. Pero si no... Si no, pues está ahí. Y ahora, ya habíamos establecido que había unos paradigmas por ahí, ¿no? Sí. Y ahora de repente ya hay más. ¿Llegan de ahí, del Boomto? O sea, sabemos que sí. Sí. Pero bueno. Hay unas escenas ahí de pelea con las Amazonas. Las pobres Amazonas con los Parademons pueden. Con Steppenwolf ni no pueden Roma, ni tantito. Las escenas en las cuales van como que llevándose la cajita. Está padre, verdad, ¿no? Padre. Pero sentía que era como que el video es parte del videojuego, ¿no? Sí, es el tutorial. No es el tutorial. Es como el jueguito adicional. Ah, o sea, ¿el minigame? El minigame. Okay, algo cierto. Así, ¿no? De llévate la caja, ¿no? No dejes que Steppenwolf te agarre, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Bonitas escenas. Sí. Esas Amazonas, muy fornidas, por cierto, que eran las que cuidaban como que las entradas de ese lugar chistoso, que iban rompiendo los pilares para que cayeran puertas y demás. Ese es el único punto en el que digo, Zack Snyder, de veras, ahí sacó a relucir de que, oye, ¿te gustan las mujeres? Ahí está, ¿no? Ok, está bien. Y también hay otro punto ahí que no entiendo. Yo había pensado que Diana era la única que era súper fuerte entre las Amazonas. Ya no. O sea, ya vimos que tienen más nivel de fuerza. Exactamente. O sea, sí está. Pero es que sí, más o menos sí lo establecieron en Wonder Woman. O sea, de un flechazo no mandabas a la goma a un ser humano. Simplemente le clavas la flecha y se muere. Y en cambio, así al aventarle unas cuantas flechas a los pobres soldados alemanes, ellos sí salían volando. Buen punto. O sea, sí te dan a entender de que sí son más fuertes que un ser humano normal. Pero no, pero como Diana. Pero no son al nivel de Diana. Ah, por cierto, algo también que me llamó la atención. ¿Diana es Flash? O sea, de repente se movía a una velocidad impresionante. Digo, sí, era tan rápida, pero siempre se movía así. Bueno, sí lo ponen en Wonder Woman de que sí. Pero así, casi casi de tener las balas una por una y eso. Se me hizo a mí se me hizo demasiado rápida. Digo, ok, velocidad de Mercurio. Pues al final pero de Wonder Woman, dude. Cuando se pone en modo Rage contra los... Pero ni así, según yo, ¿eh? A lo mejor tendré que volver a ver esas escenas, pero... Sí, ve otra vez el final de Wonder Woman. Sí, sí se mueve así de rápido. Que en los cómics, pues sí. Velocidad sí. De Mercurio y whatever. Sí, o sea, sí tiene más velocidad. Sí. Pero en fin. Ahí ya, realmente ya, ahora sí ya empezó el asunto, ¿no? Ya llegó el malote y entonces hay una bronca, ¿no? Sí. Y todo lo que logran las Amazonas es para fallar. Y dicen, ¿qué creen? Hay que avisarle a los humanos. Pero no nos van a hacer, no nos van a apelar. Pero Diana, sí. Ah. Y con una flecha mágica, suponemos, no entiendo. Asumimos que Asumo que es flecha mágica. De los dioses. Algo. Hipólita agarra una flecha. Como si fueras a aprender el pedestal en Barcelona, ¿no? Sí, exacto. Y te terminarás fallas. Ajá, sí. Es mal. Pebetero se llama. Ajá, sí. Hipólita agarra su flechita, manda la flecha loca y llega la flecha al Partenón de Atenas. Llega, no sé, a la casa del patriarca, ¿no? O sea, llega por vía Boomtube, supongo. Sí. No tengo idea. Suponemos es flecha mágica. Llegó como a la casa de Virgo, ¿no? O algo así. Pareciera. Más o menos. Y las noticias se encendió un fuego aquí y hay una bronca. Y Diana dice, yo sé que es ese fuego. Está bien. Está bien. Ok, eso sí se lo compro. Uh-huh. Está bien. Eso estuvo bien porque ya hasta le dijiste que Diana se sabe ese lore. Y si te das cuenta, era algo que ella más o menos sabía por el asunto de Luthor y de que la andaba buscando. O sea, todo más o menos justifican el asunto ahí con Batman o Superman. Eso está bien, sí, la verdad. Sí. Por si tuvo un detallito ahí con Hipólita que se le muere una amazona que parece que era como que la más cercana a ella. Uh-huh. Oye, Diana, tenías otra mamá, ¿eh? Ah, sí. Suponemos, se sintió feo, así de chale, qué mala onda. Oye, como que... De hecho, se parece su vestuario al de Diana, de la que murió, ¿eh? Ah, ¿qué onda, Hipólita? ¿Sabes como que Replacement Child o qué? ¿No? Replacement Child, las arañas patonas. Era su esposa, novia o lo que sea. Hubo un detalle muy padre con las amazonas. Eso sí, se me olvidó mencionarlo. Cuando Hipólita está tratando de escapar de Steppenwolf y demás... Obviamente hay más amazonas afuera que le dicen, oigan, pues traigan a la legión, ¿no? Uh-huh. Ah, llegaron. Cuando llegan todas las amazonas, sí. El grito de batalla de las amazonas, honestamente, sí brincas, ¿eh? Se ve impresionante, se ve muy bien esa escena. Qué bonito que usaron así las amazonas. Sí, o sea, de veras las veces que... Digo, ya llega la legión cuando Steppenwolf se larga, pero bueno. pero se ve padrísimo. Qué toma, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que... lástima que no hicieron eso con los Atlantes. Ah, sí. Los Atlantes eran 2-3 pelados y se murieron. Pero aquí, la verdad, las Amazonas se veían... Esa escena sí se vio sorprendente, me gustó muchísimo. Y el sonido que utilizaron, o sea, el grito de guerra, genial. Muy bien hecho, ¿eh? Sí, me gustó verlas de nuevo. Y aquí vemos que Steppenwolf básicamente tiene que estar juntando cajitas, ¿no? Es este... Pues sí, es básicamente como el videojuego. Detén al malo para que no agarre todos los... Todos los premios, ¿no? Premios, I guess. La siguiente... Es Bowser. La siguiente cajita, ¿dónde estaba? En Atlantis. En Atlantis. Por alguna razón, Arthur va a Atlantis. Suponemos que porque más o menos le dijo... O le hizo caso a lo que le dijo Bruce... Tal vez. Le llamó la atención cuando un marinero que iba a morir, que lo salva. Que él salva. Tenía cosa pegada como verde, como viscosa. Y él sabía que... Dice, no, esto no es normal. ¿Y cómo? ¿Por qué? Medio asumimos, entendemos que se sabía la leyenda, ¿no? Pero suponemos... La leyenda que todavía no conocemos, pero... Pero suponemos que sabía cuál era la bronca. ¿Dónde se va a Atlantis? Que se ve re feo. No lo vimos bien. Y no vimos bien a los Atlantes. Vimos a Mera y otros tres changos. Que se mueren a lo... Menos. Mera, por cierto, pelea padre, ¿eh? Muy poderosa. Amber Heard, por cierto. Bien, muy bien Amber Heard. Se ve muy bien como Mera. Es Mera. Y listo. Y es muy poderosa porque ella hace waterbending. Sí, eso te iba a decir. ¿Sí? Básicamente los Atlantes son waterbenders. Sí. Bueno, ella. No todos los Atlantes. Arthur. Arthur tiene su tridente que hace waterbending. Es el tridente, sí, tienes razón. Mera sí es waterbending 100%, ¿eh? Sí, y ella sí le da más batalla a Steppenwolf. Bastante más, ¿eh? Digo, ya después, no tanta, llega Arthur y le ayuda. Arthur solito tampoco puede. Tampoco puede solo. Pero, insisto, qué bonitas escenas. O sea, el Atlantis y los demás, Atlantis de bajo costo, la verdad, no. Digo, si nos hubiéramos ahorrado el nuevo vestuario de las Amazonas y hubiéramos puesto más Atlantis, oye, ya tienes buen vestuario amazónico. Dale Atlantis algo, de veras. Pero, insisto, qué bonitas escenas... De movimiento bajo el agua, ¿eh? Sí, es... No lo habíamos visto nunca. En ningún lado. No. O si existía, yo no lo había visto. Se ve muy padre. O sea, utilizan muy bien las burbujas para indicar movimiento. Muy como en los cómics, honestamente. Sí, claro. Otro detalle, cuando Mera habla con con Aquaman, tiene que crear una burbuja de aire con sus poderes para que haya sonido. ¡Qué bonito! Bien, buen detalle. Y uno dice, bueno, entonces que los Atlantes hacen eso cada que quieren hablar. Se me hace que no. Se me hace que el que no puede hablar es Arthur. ¿Por qué? Probablemente, porque es mitad Atlante y mitad... Pero eso yo lo sé, eso yo lo sé, o sea, no lo explican. Sí, dicen que su mamá lo abandonó por ahí, nos lo cuentan próximamente en la película de Aquaman. Que ese es un punto, o sea, realmente el encuentro entre Mera y Aquamomoa es exposición, ¿eh? 100%, yo sí me quedé de, ok, moving on, ¿no? Pero no, le dieron como 5 minutos ahí. Insisto, un poquito más de tiempo a los pobres Atlantes, ¿no? Pero hubiéramos visto la ciudad de Atlantis, hubiera estado bien. Sí, una vistita, esos 5 minutos, unos 2 minutitos más que me des de la vista de Atlantis. 30 segundos ahí que se vea Atlantis al fondo y que esa cosa esté afuera de la ciudad, algo así. Algo así. No, es el caso porque se acabó el dinero en rediseñar el vestuario de las Amazonas que no necesitaban ser rediseñadas. Supongo que en quitarle el bigote a Henry Cavill, ya no sé. Y aún así, ay. Y en los dos casos, oye, no salió bien. Y te digo, ya veremos más de Aquaman después, pero ahorita fue como que, insisto, tenemos lore, pero no todo el mundo lo tiene. Ese es el gran detalle. Sí. ¿No? Este Penguin se hace de la cajita y se va. Y se larga. Y después, bueno, llega Diana con Bruce. Por cierto, un momento tenía un diálogo ahí, Bruce ha estado como que buscando a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Llega Diana con Bruce ahí a la Baticueva. Hay un momento en el que le dice a Alfred de que... Ay, el mundo antes era tan simple, lo que nos preocupaba eran pingüinos explosivos. ¡Ah! ¡Ay! Bonito, muy bonito, la verdad, sí. Eso sí. Estuvo muy bien. Sí. A Danny DeVito le gusta eso. Yo creo. A Danny Elfman también. Sí, seguro. Hubiera puesto unas notas por ahí de cuando tuvo eso, no sé, pero... La típica música del pingüino. Ajá, sí. Hijo, ya hubiera sido yo feliz. Sí, no. Pero bonito detalle. Estuvo padre. Ya llega Diana y pues oye, ya tuve por Víctor, yo voy por Flash. Bueno. Por cierto, me encanta que Diana realmente lo trata como cuate. Sí. Incluso, o sea, el Bruce todo brooding and moody, ¿no? Y Diana se le sonríe de cana, tú. Así de, la seguridad me costó mucho. Sí, se veía cara. Sí, de, ¿quién lo diría, verdad? La rompiste toda, ¿verdad? Oh, sí. ¿Y sabes qué? Jeremy Irons. Gracias. Es un muy buen Alfred. Aquí se hace un muy buen Alfred. Honesto, es un muy buen Alfred. Es sarcástico acá. Tiene el sarcasmo suficiente para ser Alfred. Sí. Porque Alfred sí de repente es muy sarcástico con Bruce de... Ay, llama Bruce, ¿cómo es usted menso? O sea, pero sin decirle así. Ajá. Eso me encanta. Aquí bien. Sí. Si Carlos a cada rato le decía de, pues, oiga, amo Bruce. Pues, ¿no? ¿No? Y Diana es de, no, guácala. O sea, no, no, es como pedofilia para mí, ¿no? Básicamente. Técnicamente, ella, ¿no? Ella tiene todos los años, pero bueno. En fin. Pero bien, o sea, como que se divide en la chamba. Eso me gusta también, que se divide en la chamba. Sí, si no es Nick Fury, de vengo a hablarte de la iniciativa Avenger, ¿eh? Ajá, sí, no. Algo también, van a caminar ahí por sus lagos ahí de la... De la... Bueno, ahora, eso es un poquito después. Terreno, y por ahí anda Víctor también, ¿no? ¿Por qué anda Víctor ahí en los lagos de la de las propiedades de Bruce Wayne? Víctor, me encanta, eso sí, que me lo explicaron, pero no me lo contaron. Sí, o sea, fue... Estuvo bien manejado. Cinematográficamente hecho, ¿no? Porque estando ahí, cuando llega el papá de Cyborg, de Víctor. Silas. Y le dice, oye, hijo, pues, ¿qué onda contigo? Etcétera, etcétera. Silas, Cyborg, ok. Ok, bonito. Cyborg le dice, pues, papá, es que sí estoy raro, estoy chistoso. Y una de esas, pues, utiliza unos propulsores estilo Iron Man para volar un momentito y regresar al suelo. Y dice, esto ayer no lo podía hacer. Cada vez tengo nueva información. Desde que llegó la nave kryptoniana, ve cómo me estoy poniendo. Como que va perdiendo más partes humanas y se pone más cyborg. Básicamente descarga actualizaciones. Es un Windows 10. Es un Windows 10. Y cuando menos las quieres salen las malditas, ¿no? O sea. Y una de esas actualizaciones fue la capacidad como que de hackear todo el sistema de lo que se lee. De todo el internet, cualquier cosa que estuviera conectado a la red. Entre ellas, las cámaras de seguridad de Bruce Wayne. Que por cierto, Bruce nada... Nada, oh, nada... Nada cuidadoso así de... Batcave Cam, número uno. Come on, Bruce. ¿Es en serio? Sí, o sea, es jamás te ocurrió que alguien le iba a hackear, ¿no? No. ¿Por qué? No. Because I'm Batman. They're my cameras. They're not hackable. Sí, sí, se puede. Y lo que Víctor estaba buscando era de... Pues, ¿qué pasó conmigo? Porque su papá, le preguntan a su papá de... Oye, ¿la gente sabe que estoy muerto? Su papá le da largas, no dice ni sí ni no. Eso fue un buen detalle. Víctor, a través de sus nuevas habilidades que ya descargó. Me encanta que sea básicamente un software andante, bro. Es un Xbox. Es un Xbox. Sí, porque está todo clunky. Ah, sí, claro. Por eso detalle, al final quiere ser un Play 2, un Play 4. Un Play 4, ¿no? Claro, claro. Pues busca noticias acerca de él. Y como Bruce es muy menso, dejó como que todas las noticias que encontró sobre él de Luthor, pues los dejó también en la red en algún momento. Y es ahí como llega a las propiedades. Se los mandó por mail Diana, ¿eh? O sea, ahí viven en la nube, ¿eh? Ah, eso es un muy... Así, Diana también, ¿qué onda? Así de, pues no es lo mío, ¿no? Lo mío es el arte y pegarle a la gente. Sí, lo de eso de la informática no, yo no. Bueno, ella habla un montón de lenguajes. ¿No podría aprender un lenguaje de computadora así de rápido? Ah, claro. Pero no quiere. Ella lo suyo, ok, a lo mejor es buen punto de, nah, tristes máquinas, ¿no? Es buen punto, ah, ok. Oye, ¿el lazo de la verdad podrá, no sé, hacer que una máquina hable la verdad y te diga bien sus errorcillos o algo así? Pero solo funciona con seres conscientes, el lazo de la verdad. ¿Y si es inteligencia artificial? ¡Tun, tun, tun! No sé, ¡este ya es un muy buen ya estoy fanboyando, pero... Ese es un punto de fanboy, o sea, sí, el lazo de la verdad funciona con inteligencia artificial. Es alguien que se haya leído toda la bola de cómics de los 80s y 70s, seguramente hubo algo así, díganoslo en los comentarios del café. Estaría bueno. Okay. No lo sé, pero alguien lo debe saber. Por eso es que andaba por ahí el pobre de Cyborg. Y Cyborg escucha una conversación que Diana tiene con Bruce. Le cuenta la leyenda ahí de... De cómo pasó todo, ¿no? Que la leyenda... Pues... Ok. Está bien. Es como que en el antiguo Asgard... Ah, no, Más menos. O sea, se tuvieron que unir... Y eso me gustó. Atlantes y Como que tres grandes reinos, ¿no? Los elfos, los enanos... Ah, no. Todos se unen contra... Sí. Exactamente. Contra Sauron. Fue el inicio del Señor de los Anillos en la Comunidad del Anillo. Igualito. Igualito. Se unieron los atlantes, las amazonas y los hombres. Y cada quien obtuvo algo. Sí. Sus paquetes de anillos de poder... De anillos... Sí, de anillos de poder. Huh. Exactamente, yo lo pensé de... ese es el Señor de los Anillos. un detalle muy padre. Nos cuentan que sí, todas las tribus humanas aquí de la Tierra se unieron. Amazonas, atlantes, humanos. Vino hasta los dioses. Pero ¿no? No nada más ellos. Vinieron los dioses. Por ahí estaba el rey Leónidas o algo así. Sí, según yo, Zeus. Supongo que pensar. Sí, porque se echa rayos y demás. Sí. Y hasta seres de otros planetas. Amigos de otros planetas. Salen Green Lantern. Ya se fregaron. Quiero mis Green Lanterns. Ya me prometieron linternas verdes, ahora los quiero, ¿eh? Y uno se murió y el anillo, ¿qué es lo que hace? Se larga. A buscar otro Green Lantern. Ya se fregaron. Los efectos de los Green Lanterns se ven muy bien. ¿Y qué crees? ¿No traen traje CGI? No. Sí, es que afortunadamente. Hasta el cielo, no. Se ven muy padres. Estoy segurísimo que eso se lo metió Jeff Jones. Sí, claro. Come on, es su chico verde. O sea. Sí, es lo suyo. Echar moco. Para los que no conocían a Green Lantern viendo la película, me han dicho, pues eso qué, ¿no? Otra vez. Ya, sí. Nosotros sí lo conocemos. Ajá. Bueno, es un punto malo para la película, como que de si lo ves como standalone. Sí. Pero para el fanboy, pues está muy pachón. O sea, sí, por eso digo que entiendo bien las críticas hacia la película. Sí, ahora, ¿realmente aporta algo el anillito ahí? No. No molesta tampoco. O sea, a lo mejor alguien que la vea sin saber mucho es de... sepa. Pero quizá lo que aporta es en que nos establece cierto nivel de poder de Steppenwolf. De que incluso la Tierra necesitó amigos de otros lados para darle la torre. Exacto. A lo mejor para eso. Al final logran derrotar a Steppenwolf. Honestamente, vaya. O sea, digo, tuvieron ayuda de los dioses, pero ¡Pero wow! Pero wow. ¡Lo logramos! Y se puso loco porque lo derrotaron. Hasta los paradigmas de ya, jefe, ya lléguele, ¿no? Tomó mucho, vámonos. Y se lo llevan vía Buntu. Se quedaron las cajitas. Entonces, ahora sí, a la Lord of the Rings. Ustedes una, nosotros otra. Y según cada quien hizo lo mejor que pudo, ¿no? Las Amazonas le pusieron una bóveda especial. Ahí junto a la God Killer y pues, otro rollo, ¿no? Sí, claro. Los Atlantes igual en una bóveda especial. Los humanos le pusieron en un hoyo. ¿Quién fue la Tierra. ¿Quién fue más listo? ¿Cuál tardaron más en encontrar? Ok, ahí están corrected. Pues sí, porque, si construís una cosa enorme que diga, aquí hay algo importante, ¿qué crees que alguien va a querer ir a hacer? ¿No apuntó? Si en cambio agarro la cosa súper importante y la tiro en el canal de Chalco, a ver alguien que la vaya a encontrar. No, pues sí. ¿Está bien? No tengo nada que decir. Muchos van a decir. Honestamente, sí dije, vanos babosos, le metieron un hoyo. A mí es pero algo, tienes es razón, algo que me menos ideas buscar, claro. Sí, en un bosque, en un hoyo. ¿En cuál bosque y cuál hoyo? Pues a ver, ya se me olvidó. Eso es algo que es algo que a mí sí me gustó. O sea, se me hizo muy stupidly clever. Te viste muy estúpido, pero es tan estúpido que te viste inteligente. Huh. Okay. Está padre, ¿no? Ahí están correctas. Total que bueno. Entonces faltaba de encontrar una cajita. Y de la nada Steppenwolf va a un reactor nuclear. Hay unas escenas con una familia rusa que dije... ¿Por qué las escenas con la...? No tengo idea. Ya después dices, ok, era para un poquito hacer más heroicos los personajes. Sí, pero... darles algo así como que el acercamiento a la humanidad y no sé qué. Pues, pero al principio dije... No juegan en nada. Más o menos, pero al final. Entonces llega Steppenwolf a un reactor nuclear. Donde asumimos está... ¿Caja? No, ahí las lleva. Ahí las lleva. Las lleva ahí. No sé, sintió que había poder ahí. No sé, nadie nos dijo por qué va ahí. Pero va. Pone las dos cajitas que ya encontró, las pone ahí en su Deluxe Pack Edition. Y empieza a echar su speech de que no, que Mother, tú eres the Mother of Terror, sino the Mother of Dragons o no sé qué, ¿no? Es igual de malo que cualquier otro villano de Marvel, solo que reza más. Ah, sí. Nada, es lo único que tiene de diferente. Pero es igualito de olvidable. Sí, que por ejemplo el elfo de... El Malekith. Ese. O sea, sí. O el... No hay un gigante o de O el hielo. Ronan. O... ¡Ronan! Ese, Ronan, el de la máscara, claro, ajá. Claro. Es Ronan, el desmaquillador, ¿no? El mal desmaquillador. Y así, por el estilo. Igualito de intrascendente que el que me digas. Sí. Igual sí. Que Zod. Bueno, hasta Zod tuvo un poco más de importancia, ¿no? De menos Zod hablaba más. Hablaba menos estupidez. Sí. O sea, sí era de caso rollo. Acá. O sea, imagínate, hasta hace ver a Zod como menos malo. Wow. Uy, qué malo es. Y menciona que los nuevos que va a tomar su lugar en los nuevos dioses. Ok, no sé qué, uno como fan dices, los demás es de bien por ti, quieres ser un dios. Listo. ¿no? Okay. Y menciona que por Apocalypse, ¿no? Por Darkseid. Por Darkseid. Y bueno, como fan es de para los demás. Who the fuck is Darkseid? Exacto. ¿No? Y ese quién era, ¿no? Hagan de cuenta Thanos. Sí. Es Thanos, pero antes. Suponemos que va a salir Darkseid después. No, pues va a tener que salir, ya nos lo dijeron, ya nos ya lo valió. Prometieron, ya, ¿eh? Ya quiero mis linternas y quiero mi Darkseid. Exacto, y quiero mis nuevos dioses, y quiero a Orión. Y quiero los nuevos dioses en su Ford Wall que se parezca al mundo de Jack Kirby, se acabó. Ah, sea. Sí, sí, y si hay Darkseid y hay Apocalypse, quiero las Furias y a Granny Goodness y todo eso, sí, ¿eh? Ya se fregaron, quiero ver eso. Y quiero a Mr. Miracle, a Big Barda, sí, todo. Exacto, quiero a Mr. Miracle y a Big Bertha. Sí, no, todo. Y Big Bertha le va a echar el ojo a las Amazonas de, ¿qué onda, no? Sí, hola, y las Amazonas de, hola. Y Mr. Miracle es de, no, espérate. Oye, ¿no que eres mi esposa? Era. Así de, por la gran era. Por la gran era. Sí, digo, bonitos detalles, pero insisto, si eres fan. Ya te lo sabes. Si no, pues Darkseid. Bonito diálogo, pero no te dice nada. Hubiera sido bonito que hubiera dicho que la cuestión de la antigüedad. Ya puestos, ¿no? Pues total. Ese es el gran reveal, ¿no?, de la película donde salga Darkseid. No puedes decirlo ahorita. Hagan de cuenta que no escucharon. Anti-life justifies bad writing, ¿no? Pero bueno. Suponemos. Bueno, digo que por razones que todo el mundo desconoce y nunca se van a explicar, fue una planta nuclear abandonada. ¿Chernobyl? ¿Asumimos, o sea, que es Chernobyl? No, se supone que es otro lado ahí, pero bueno, es como Chernobyl. Parece que se había juntado parte del equipo, ¿no? Ya estaba... Flash y Wonder Woman y Bats. Y Bats. Que hay bonitas escenas en Gotham, ¿no? Con... Cuando Bats va a buscar a... ¿A Flash? A Flash, pues está pachón. Sí. Es algo que ya hemos visto, creo que salió unos trailers. Bonita escena. Está bonito, está... No entendí lo del K-pop, pero bueno. Pues es Flash. Supongo que le gusta el K-pop. ¿Por qué no? Sí. Ya sabemos todo eso, ¿no? Diana se comunica por chat con con Cyborg. Que por cierto me gusta que interactúa Diana con Alfred. Sí, exacto. Y Alfred es de señorita, Miss Prince. O sea, bien. Y se tratan muy bien y pachones porque los dos son bien pachones, los dos. Exactamente. No tienen que tratar con el amarguetas de Bruce. Y no hablan en tráiler. Es bueno. Hay unos que otros. Hay muchas partes. Bueno, ¿cuál hablaban tráiler todo el tiempo? Pero hay muchas partes, sobre todo al principio. No solo al principio, pero sí hay muchas partes en las que la gente habla en tráiler. Sí. ¿Quién no habla? Pero hay ciertos personajes que no lo hacen. Ezra Miller. Flash no habla en tráiler, Diana no habla en tráiler. Ni Aquamomoa. Aquamomoa a veces. Sobre todo. ¿Sabes? Cuando empezó con Mera, sí. La interacción que tuvo con Mera, hablaron en tráiler, no hablaron en inglés. Y Alfred tampoco habla en tráiler. ¿No? Si esas vamos, tampoco Tenzin. No, Jim Gordon. Tenzin, Jim Gordon. Claro. Si, es Tenzin, claro. Es Tenzin en Legend of Korra. Un ganador del Oscar es Jim Gordon y Tenzin de Legend of Korra. Y Jonah Jameson. Antes de ganar el Oscar, evidentemente. I want pictures of the Batman, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Por qué, comisionado Gordon? Pues, soy fan. Soy fan de Batman. No puedo. ¿Por qué, comisionado Gordon? Because he's Batman, ¿no? Él tampoco habla en tráiler, y se los agradezco. Pero lo que es Bats, Cyborg muchos ratos, el papá de Cyborg, sí. ¿Cómo es que se llama? Silas. Ese. El papá de Flash. Ah, sí. Según yo. Obviamente está Pringles todo el tiempo. Hay unas escenas ahí con Lois Lane y con Marta. Why did you say that name? Hablan en tráiler. Perdón, pero esas dos mujeres cuando están juntas hablan en tráiler. Sí. Fue bastante aburrido. Lo bonito fue ver que se siguen llevando. Hay un mini arco ahí interesante de que tiene que vender su casa porque ya no quiere estar ahí y se muda a Metrópolis. Mira, no... Tiene un bonito cierre después, no estorba. A mí me gusta que esté. Porque poco relevante, pero... Es poco relevante, sí, pero al final le da algo de corazón a la película. Exacto. Por eso me gusta que esté. Porque tiene un muy buen cierre con eso. Exacto. Eso está padre. Algo que me había emocionado mucho fue que dije, oye, voy a ver a Martha Kent y a Lois Lane interactuar. Perfecto. Después hablan en trailer. Dices, bueno. Pues al menos las vi juntas. Pues algo. Aquaman dice, sí, me junto, ¿no? Ya como que van todo el mundo. Se junta e incluso le preguntan, oye, ¿por qué siempre sí viniste? Pues ya me di en la torre con Steppenwolf y no pude. Pues ni modo, ¿no? O sea, va a tener que ser entre todos. Pero ese es el que llega al final. Dayana tiene ahí una conversación, como dices, ¿no? Por chat con Cyborg. Y Cyborg le dice, oye, pues ya estás hablando conmigo, a ver qué ofreces, ¿no? No, pues te quiero ver en persona, porque soy pachona. Y ese es un punto que me encanta que respetaron de Dayana. Ella no iba a hablar a través de la compu, o sea, por chat con... Dice, soy anticuada. Soy anticuada. Claro. Habla conmigo. Van, se encuentran ahí en un lugar chistoso de Metrópolis, Ciudad Gótica. No sé, ya no Ciudad Gótica, creo que no era. Lo tengo del todo claro. Pero ¿cómo Ciudad Gótica si no que estaba... No que el papá trabajaba en la nave ahí de Zod? Acuérdate que Ciudad Gótica y Metrópolis están a... Sí, tienes toda la razón, se me había olvidado. Es Torreón y este... Y Gómez Palacios. Sí, es cierto, perdón. Uh-huh. No me acordaba, te juro que no me acordaba. Mira, aquí al menos establecieron eso, o sea, es como, pues, tomas el ferry, o, ¿qué ferry? Tomas el Mexibus y llegaste, ¿no? Supongo que hay algún túnel subterráneo ahí entre el río. Sí. ¿Hay, es un río o una bahía? No sé. Algo así. Pero se ven de lejitos de, ¡ey! ¿Qué onda, motherfuckers? ¿No? O sea, ok, sí, es cierto. No me acordaba, fíjate, ¿sí? Tienes toda la razón. Ok. Se encuentran en una calle oscura. Ahí en la calle oscura, pues, Víctor le dice, me siento mal porque estoy feíto, pero pues ve lo que causa esta cosa, ¿no? Dayana le dice, oye, pues vamos a necesitar gente como tú porque eres repachón, no estás feíto. Y, se le dice, no, si estoy feo, me largo. Ya me voy. Ven. Pues lo intenté, ¿no? Dice Dayana. Al final sí se juntan. Tienen una primera misión. La primera misión es de... Vamos al reactor nuclear. No. ¿Dónde van? ¿Qué iban a hacer? Lo que pasa es que... No me acuerdo qué iban a hacer. Jim, a través de Jim Gordon se enteran de que ha habido ciertos... secuestros. Oye. Oh, yeah. Hay un patrón. Ha habido 9 secuestros. De cosas... chistosas, malignas que se llevan a la gente. Y todas son personas de Star Labs. Es cierto, ya me acordé. Porque Steppenwolf estaba buscando ahí la caja que faltaba. Exactamente. No sabemos exactamente cómo se enteró que ellos sabían. Entonces la gente de Jim Gordon le dice, oye, mira, se parece a tu mono, a tu Batman, ¿eh? Y este Jim es de no manches. Uno no se parece. Tiene menos dientes y dos. Pues él no haría eso. Así que aprende la batiseñal. Afortunadamente... Bruce ya había llegado de Estrangia y de ir a buscar de Ciudad Central. Llegan ahí al aeropuerto y ve la bonita batiseñal y es Ramiller de ¡ey! Mira tu batiseñal porque tú eres Batman. No debo decir eso, ¿verdad? No, en público, niño. En fin. Solo yo puedo regarla. Y ahí van. Ahí van todos. Hablar con Gordon. Y Gordon así de, ¿pues cuántos de ustedes hay? Hay poquitos, ¿no? No. Me gusta que están Dayana, están Bats. ¿Flash? Flash. Creo que nada más, ¿no? No, es algo. Y también. Al final llega Víctor con ellos. Así de, ¿qué creen? ¿Buscaban la caja? ¿Te ayudó? Así de, No, todavía no llega con la caja todavía. ¿Seguro? ¿No? Sí, no seguro. Okay. Llega a decirles, lo que pasa es que... Pues más, ven más o menos cómo está el asunto. Tengo información de ellos, etc. Ok. Había ciertos secuestros por ahí y que tenían un mapa chistoso que iban dejando las cosas estas para demonios o algo así. Cyborg le echa un ojo de, pues sí, es que no le encuentran sentido porque esas no son calles. Son subterráneos. Son subterráneos, son túneles. Y Bats dice, sí, como yo me las sé todas. Because I'm Batman. Ese punto donde convergen todas esas líneas, pues es un antiguo un tipo de edificio. ¿Hoyo? Ajá, presa. Algo así abajo de la bahía de Ciudad Gótica. Así que vamos. Ahí van. Ahí vamos a encontrar algo. ¿Qué? Es que cuando van ahí de, tenemos que ir aquí, va. Y ya se van en su bativehículo, no me acuerdo cuál era. Llegan y, Alfred, where are we? Señor Wayne. Deje el bus. Deje de beber. Usted dijo dónde iban. Bueno, supongo que no, o sea... Él sabía lo que había, pero no exactamente. O sea, no tenía las coordenadas super exactas. Pero hay una bronca. Alfred le contesta exactamente lo que le habían dicho. Ah, ok, eso sí. Así de... Y por otro lado, ¿no? Que Cyborg sí sabía. Por eso dice, Alfred, ¿dónde estamos? Señor Wayne, ya se confundió otra vez. Sí, ya llegaron. Ya están ahí. Ok. Dayana, quítele el bus. A ver, tiene la anforita, ¿verdad? Quítesela. Sí, pero bueno. Llegan ahí. Y en efecto, Steppenwolf tenía ahí a varios científicos. ¿Mata a una sangre fría? Y mientras acá la Liga ve cómo matan a la gente, ¿no? En fin, Liga. Y aquí vemos que Flash Ok, eso es algo que me gustó. Porque los demás estaban un poquito más centrados acá en batalla. De, obviamente, Diana y Bruce, pues sí. Tienen años. Batman tiene años peleando. Diana tiene, es Batman. Diana tiene como 100 años en la Tierra. Peleando. O más peleando. Cyborg es este. Tiene una motivación extra. Entre los capturados está su papá. Y aparte sí tiene poderes. Y es por eso que él. Y su Mega Buster. Aparte. O sea, es por eso que él sí fue. Cuando vio, supongo que cuando vio la batiseñal dijo: ah, si Bruce Wayne me está buscando y hubo una mujer loca que me quería reclutar para pelear, pues allá han de estar, y es por eso que fue para allá. Pero Flash es nada más de: sí, sí quiero unirme, porque no tengo amigos. O sea, yo vine por el hype. Honestamente, él fue por el hype. Sí. Y yo no, y le dice: pues yo nunca he peleado, ¿qué Gerardo hago? Solo empujo gente. O sea, ¿qué es lo que he hecho? Empujo gente y me largo. Y salvo el día. Y esto no los puedo empujar lo suficientemente fuerte. Así. Y Bruce, qué bonita escena. Eso está, me encantó. ¿Qué es lo que les dice Bruce? Saca uno. Salva. Solo es eso, salva uno. ¿Y qué pasa después? Tú salva uno. Y después ves. Exacto. Bien. ¡Hijo! Qué lástima que ese Batman apenas lo conocimos, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿por qué no me dieron ese Batman antes? Eso estuvo padrísimo, esa escena me encantó. ¿Y sabes por qué hace sentido? Porque medio establecieron que tuvo un Robin. O varios. O varios. No lo sé. Claro que está acostumbrado a lidiar con chamacos babosos. Que no saben bien qué hacer al principio y demás. Me hubiera gustado ver un poco más de eso, pero ok. Pero más vale tarde que nunca, mira. Bonita escena, me gustó mucho eso. Darle ese empujón que necesitaba Flash, ¿no? Para ser el hombre más veloz del mundo. Okay. Steppenwolf estaba ya a punto de matar al papá de Cyborg. Uh-huh. El papá de Cyborg le dice: aunque supiera dónde esté la... Bueno, sí sabe, pero nunca te voy a decir que me mates. Y Steppenwolf: alguien que tiene pantalones, ¿no? Ya se lo iba a tronar cuando llega Cyborg a salvar a su papá. Claro. Es por eso que él sí tiene motivación. Quizá él tampoco había peleado en toda su vida. Uh-huh. Pero no importa, él tiene una motivación extra. Por cierto, no establecido a través de 30 segundos de diálogo que Cyborg no solamente era muy inteligente, okay, sino que tenía grandes capacidades físicas porque también era atleta. Uh-huh. Suponemos que es por eso que tiene más o menos agilidad a la hora de pelear. Hay una escena en la que ven su departamento donde lo tiene ahí su papá guardado, pues, y decide: ay, Víctor. Y ve el tiradero que tiene y dice: yes, he plays sports, he plays all the sports, ¿no? Sí, porque tiene un balón de básquet, tiene un balón, tiene hockey, tiene palos de golf, tiene de americano, todos. Ajá, o sea. Hay una escena, por cierto, muy babosa, que es un tropo en las películas de acción y de terror y demás que detesto y ya dejen de usarlo. Una de las personas que Steppenwolf tenía capturadas era un conserje, uh-huh, que era como que uno de los personas más o menos allegadas a Silas, uh-huh, fulano. Stone. Ese. El cómo lo rapta es el peor tropo del mundo, se me hace súper aburrido y dejen de hacerlo. Es el que se queda al final de la noche a limpiar el laboratorio, escucha ruidos extraños en el laboratorio maligno donde el laboratorio maligno está extraterrestre, y ¿qué es lo que va a hacer el señor? Va a ver de qué se trata. No. Eso ya no asusta. No, y aparte es súper baboso. ¿Qué es lo que uno realmente haría? Corres y le hablas a los cuerpos de seguridad. Pero no vas ahí de... Quizás hubieran ratado a los cuerpos de seguridad, mucho más creíble. Pero no vas tú a ver. Sí. En fin. Pero bueno. Voy ya regresando a ese punto ahí. Llega la batalla. Por cierto, otro punto que también es como que suspension of disbelief, mala onda. ¿No había establecido que Barry era un vago? ¿De dónde sacó para ponerse super traje? Lo robó. Yo digo. Sí, I'll go with it. Su papá le dice que pues nos enteramos que nunca duran los trabajos, que todo lo que está haciendo es básicamente pagarse una carrera de criminología para ayudar a salir a su papá de la cárcel. Y su papá ya no quiere y demás. Pero es un buen punto. O sea, el lugar donde vive, entre comillas, tiene un montón de pantallas y cosas caras y un traje súper fregón. Yo supongo que se los robó. Igual, pero qué mala onda, ¿no? Rata. Pero ya no, después no. Wayne le dará un traje mejor. Total. Ya ves que los millonarios tienen esa tendencia, ¿no? Sí, bueno, al vago le dan un mejor traje, ¿no? Pero bueno. O adoptar al niño perdido. Bruce es especialista en eso. En su traje, su batitraje tiene una USB y una impresora para sacar papeles de adopción. Seguro. Sí, en caso de que me encuentre otro huérfano. Robin, Dips. Por cierto, ¿viste en su batiguante cómo tenía su pantallita acá de Arkham Knight? Tal cual como en Arkham Knight. Sí. Bueno, Arkham Asylum, City Knight, etc. Whatever, sí. Bonito. Y llega acá una primera escena de pelea, un primer encuentro acá entre Steppenwolf y la Liga. Bien. Se ve muy bien. Bastante bien hecha. De hecho, me gustaron más estas escenas de pelea que varias que intentó Marvel. Sí, y aquí se ven un poco incluso más coordinados. Y se ve un poquito, como es un heavy hitter, como Steppenwolf es alguien que sí aguanta golpes. Está grandote. Está grande, está fuertote. Es alguien que te aguanta los golpes, pues sí tienes más chance de demostrar que los de la liga pues pegan duro. Menos sobre todo Dayana. Sí, menos Bats. Pues Bats sí. No se mete contra Steppenwolf. Pues algo no es menso. Algo que me encantó, jamás se va contra él, ¿eh? Claro que él salva gente y yo se coordino. Echa, y para demonios sí él coordina. Pero cuando se trató de ir a darle unos cuantos golpes a Steppenwolf... Para que traje a Dayana, ¿no? Exactamente. Esta sí le da batalla. Eso, qué bueno que lo hicieron así, porque yo tenía algo de ahorita me lanzo, ¿no? De mello, así de... Si me quieren vender de que Bruce va a ir a pelearse contra el superfuertote... ¿Ni de dónde? No, pues no. No, pues le ganó con... Se aplica el coco. Sí, no me meto. Eso, hey, es una estrategia. Eso sí. Al principio Cyborg no era como que súper útil. Les echaba el Mega Buster como que a los parademonios, pero a Steppenwolf no le hacía mucho. Realmente quien peleaba contra él era Dayana. Y Dayana tampoco le hacía tanto, ¿eh? O sea, no, es que no entró en Ghost Mode. Sí, no. Con la espada y no jaló. Hubiera entrado en Ghost Mode, pues, es un torremedio, ¿no? Lo que es que ya vimos que cuando usa sus brazaletes, eso ya es el movimiento patentado, ¿eh? Sí, es así como que el Cap dando escudazos. Pues es el de Dayana dando brazaletazos, ¿eh? Eso fue muy padre. Y me encanta que todo el tiempo está gritando. Sí, o claro. Sea, pues, como una amazona, es una guerrera. Es una guerrera, grita para que pegues más duro. Sí. Fuera de broma, sí sirve. ¿Por qué crees que en el karate es de no? Sí, exacto. Así debe ser. Así es como se hace. Eso me encanta. No se lo guardan para nada. Hay unas escenas ahí en Slow donde pierde la espada y Flash le ayuda. O sea, sí. El efecto de Flash está padre. Sí. Me gusta que expliquen que en realidad no es que él se mueva súper rápido. Es que él cambia El Speed Force hace que todo lo demás sea lento. Sí. Lo envuelve en un campo para que como que él rompe el continuo espacio-tiempo chistoso. Más o menos es lo que decía Jeff Johns en sus cómics de Flash. Entonces, ¿ah, sí? Sí. Cuando le escribía a Wally. Era Wally. Ah, ok. Entonces más o menos era por ahí. Bonito detalle. Y se ve diferente del Flash de la TV. Sí, tenían que hacerlo. Sí. Tenían que hacerlo. Uno, además, presupuesto. Y dos, pues tienes que alejarte un poquito de eso. Que por esto ya lo mencionamos, ¿no? Las bonitas notas musicales de Danny Elfman de repente. Ay, ahí. Sí. Ok, eso sí. No lo puedo negar, se me cura el chino. E incluso bueno. Creo, me suena que cuando Flash tiene escenas en solitario, hay algunas partes donde me suena el tema de Flash que utilizan en la serie de TV. Yo ni me acuerdo. Más o menos, ¿eh? Ok. Lo tendremos que ver en alguna otra ocasión. En esa pelea, pues, no logra nada. No. No detiene a Steppenwolf. Rescatan a la gente, lo cual ya es algo, honestamente. Lograron hacer crecer a Flash como héroe. Porque, ¿qué es lo que pasó? Salvó a uno y luego salvó a todos. Y luego otro, y otro, y otro, y otro. Y ya cuando los salvó a todos, ahora sí me entregó a la pelea. Ok, sí, tienes razón. O sea... Para efectos de la misión original, no. Pero para efectos de desarrollos de personaje, sí, me establecieron que Flash sí es héroe. Por cierto, para pelear así más físico, este Bats requería al Nightcrawler. Nightcrawler, así se llamaba. Que por cierto, yo dije... ¿Bamf? ¿Bamf? ¿Ahorita va a llegar y él se va a transportar o cómo, no? El Nightcrawler era esa cosita en la que llegaron que no se había visto bien qué era. Pero trepa, está bien chistoso. Es un tachicoma grandote. ¿Es un qué? De Ghost in the Shell. Ah, claro, güey. No es el tanque araña, ¿verdad? No. Los tachicomas es donde. En el manga es donde se suben ellos. Mm. Hagan de cuenta los drones de Akira, pero más feos. Ándale. Los drones así. Del manga de Akira. Sí, algo así. Uh-huh. Y ahí va el condenado Nightcrawler, que literalmente se va trepando y tiene armas y misiles y metralletas, pero Batman nunca usa armas. Antes le pusieron Nightcrawler con K, ¿no? Así, Nightcrawler, ¿no? Pues creo que era la idea, pero bueno. Pero sí, Batman no usa armas, ¿no? Bueno, pues aquí está justificado. Es una cosa de otro mundo y son parademons y pues... Dale, ¿no? Ah, y el asunto de los parademons... Dayana, se nos había olvidado ese punto. Dayana explica que buena parte del poder de la Mother Box era, pues... Iba a decir terraformar, pero no es el verbo, más bien... Apocaliptar el mundo. Sí. Y parte de ese proceso es que hace que los vencidos por Steppenwolf se conviertan en parademons. Así es como tiene un ejército grandote. Está un poco raro lo de la Mother Box, por algo que pasa al final que digo, o sea, ¿cómo? Porque la Mother Box, o sea, en teoría parecía como que la máquina del mal, pero resulta que siempre no, también puede hacer cosas buenas. A mí se me hace, es un detallito que también me gustó, o sea, no es tanto que el poder sea malo. Es poder, es como lo uses. Que creo que es un poquito lo que nos trataban a veces de decir en algunas de esas películas, ¿que no? Pues yo creo, pero... Ya no me acuerdo, no me importan las otras que lo estoy yo imaginando, ya no sé. El caso es que, llega a Cuauhtémoc, ahí es donde se les junta. Sí, o sea, Steppenwolf sabía perfectamente, bueno, esto sí puede saber, que estaban en un túnel, en un río abajo, y para cubrir su escape, no para cubrir su escape, pero él se podía ir en cualquier momento con el tubo boom. Simplemente para ahogar a los héroes, avienta un misil por ahí que había... Que Bats le había lanzado. Que de hecho es Cyborg le había lanzado, porque es otra de las habilidades de Cyborg, me gusta que lo establecieron ahí. Hackeó la... Se conecta al Nightcrawler y pues ya tiene como que poder extra la cosita esa, ¿no? Alfred, I'll take it from here. ¿Usted quién es, no? Bonito detalle. Sí, claro. Tenía que ser el negro que llegó a Jumpstart del carro, ¿no? Ok, no lo había visto desde ese punto. Pero bueno. Y pues, Barry, unos dicen, oye, pero pues Barry está ahí, los podía sacar en friega. No, le habían dañado una patita a Barry. Bonito detalle, sí. Entonces ya no era rapidito, ya teníamos broncas. ¿Qué es lo que hace? No hace nada. Llega como moda. A como moda detiene un poquito más el agua, les da chance de escapar. Con su tridente. Con su tridente. Uh-huh. Y ya una vez que escapan de... ¿Un tridente? ¿Tri? No, es como septridente, no sé. ¿Ah, sí tenía varios? Tenía como siete puntas. Ah, ok. Entonces... Su tenedor. Llega con el tenedor, tiene la agüita, les da chance de escapar. Y ya por fin... cuando estaban escapando, como que a Víctor le cae de... espérate, mi papá me decía de cierta cosita chistosa con la que me transformó. Y se larga. Ah, sí. Y flash de... Oiga, ¿qué? ¿Aplicó el adiós irlandés y ya o qué? Ni adiós dijo, Ya llegan a la superficie, se presenta como Moa, siempre se hizo el fregón y pues quiero ayudar porque solito no puedo. Bienvenido al grupo, ¿no? Sí, se unen muy de, pues, ok. Se unen de a ocas. Sí. De nada, como Moa se la compro porque, pues, no pudo, o sea, ya le trató de pegar a Steppenwolf, no pudo. Bueno, Diana y Bruce desde el principio estaban, sí, hay que hacer nuestro equipo. Porque pelearon contra Doomsday, ¿no? Ah, sí, eso. Y sabían cómo iba a estar el asunto. Ezra Miller quería amigos. Y Cyborg, pues... En su momento fue porque buscaba a su papá. Ajá. Pero ya después dijo, usted está más grande que yo. Sí, está cañón. Digo, medio forzado, pero ok. O sea, no exactamente forzado, pero fue muy rápido. Insisto, y perdón la comparación, es como un Avengers. Sí. Igual, también se juntaron de ocas, ¿eh? O sea, sí, claro. Pero bueno. Ahí. Y después Cyborg llega, ahora sí. Con la cajita. Con la Mother Box. Uh-huh. Ya, esto es lo que busca y tapachón, ¿no? Están ahí en la baticueva y demás. Qué Barry fascinado, ¿no? No manches, es una cueva, es una baticueva. Ay, Barry, te adoro, de veras. Gracias por darnos un poquito de alegría. Y ahí vemos más interacción entre ellos. Que es lo padre de la película, honestamente. Es lo que más lograron, ¿eh? Sí. Interacción entre los personajes, bien hecho. Buenos diálogos. Hasta Ben Affleck actuó bien ahí. Lo dejaron actuar. Diana bien, Barry en su papel. Sí, Diana es como que la mamá de todos. Sí. Y Bats es el tío regañón. Sí. Y dice, pues yo no quería ser el líder, pero pues tengo que ser el líder. Superman ha sido un mejor líder. We don't know why. Lo asumimos. Sí, lo asumimos, supone que porque asumimos que toda la gente lo quería, ¿no? Y de hecho, esa parte de la película empieza porque tienen esa discusión de que es que Batman, necesitábamos a Superman, pero ese ya se murió. Y Batman dice, no, espérate, la cajita esta puede dar vida. Nos echa ahí un choro que no es... No sabemos bien por qué. O sea, se supone que nos lo explicaron, pero no me importa. Está tan rebuscado que dice que Cyber dice que con su sapiencia que le dio la Mother Box. Las actualizaciones que bajó. Con el update dijo, no, pues puede hasta revivir a los muertos, casi. Ok. Y se le ocurrió entonces a Bats, pues vamos a revivir a Subs. Y Diana dice, no, espérate, lo quieres revivir porque te sientes culpable. Sí, pero eso no importa. O sea, sí, también, claro, pero no sé si te das cuenta de que lo necesitamos, ¿no? O sea, sí. Y Daniel era de, no, déjalo, ya se murió, ya estuvo, ¿no? Ya es fiambre. Técnicamente no puede ser fiambre. Y eso sí más o menos lo explican, de que es un cuerpo kriptoniano, no se va a descomponer. ¿Qué bacteria se lo va a poder comer? Nadie. No, nada. Está intacto el condenado. Fresco, como el día que se murió, ¿no? Lo cual es un poco asqueroso. Sí. Porque todos los líquidos seguirían ahí. Todo. Sí, exacto, ahí seguirían. Ah, ok. Bueno, tiene una herida en el pecho que lo atravesó. Creo que ahí se le salieron. Sí, ahí se le salió. Lo que sí está como que... Bueno, salvo ese asunto de... ahora resulta que tenemos el poder para resucitar a Superman. Bueno. Se las compro y se las dejé ir barata. Sí. Digamos que sí. ¿Y qué es lo que hacen? Muy gráficamente van a buscar el cadáver. Y mandan a Flash, el pobre de Cyborg, por el cadáver de Superman. Ya tienen como que ciertas interacciones ahí, como que Cyborg es todo broody y Flash quiere ser amigo. Y así como que, no, Fist Bump, no, ok, perdón. No. Pero está bien. Sí, bonito detalle. Por verlos interactuar está muy padre. Diana y Bruce interactúan así de que pues, me lastimé un hombro. Y no sé, años después, creo que sí. Incluso Bruce se pone muy feíto ahí con Diana de... O sea, y Diana no quiere... Entiendo que Diana no hubiera querido revivir a Superman, de que ya se murió. Uno, porque es una guerrera, sabe lo que es enterrar a sus muertos. Uh-huh. Pero también tiene el complejo de culpa. De, sí, y si ya no se nos murieron, dejémoslos morir en paz. Y Bruce le dice, no, como Strip Trevor, ¿no? Sí. ¡Oh! Yo, honestamente sí dije, ok, a ver... Bruce. Eso sí... ¿Y cómo sabe Batman de Strip Trevor? Because he's Batman. Y es detective. Y se la sabe. Y aparte, no le entregaron un dossier con todo eso. Y no encontró la foto. Claro, o sea, sí está justificado. Yo en un momento sí dije, ay, ¿cómo supo el nombre? Pero eso me quedé, bueno, sí se puede, ¿no? ¿Eh? Y no es como que Steve Trevor no hubiera tenido ciertos registros. Registros. Era un espía. Y era el héroe de guerra que salvó a Alemania, ¿no? Del... Pues Alemania y el mundo otra vez. Ajá, por el gas este de la doctora Poison y todo eso. Así que sí debió haber algún registro de él. Había fotos en un altar. Así que, bueno, ponía uno más uno. Este era el novio de Daniel. World's Greatest Detective, ¿no? Sí, exacto. En fin. Está bien. No lo vimos, pero asumimos. Pero tiene sentido. Pero tiene sentido, exacto. Sí, tiene sentido. Lo que me gusta es que mandan... Es muy gráfico el que van a sacar de Superman de la tumba. Pero Aquaman, ¿quién sabe por qué? Tiene la bonita certeza de... Pero puede que no regrese siendo el mismo, ¿eh? Cuando mueres pierdes algo. Quiero asumir que en algún otro momento de la vida algo así le pasó. No a él, quizá alguien a quien conoció, no lo sabemos. ¿O cómo se le ocurrió? ¿Ve muchas películas? El que sí ve muchas películas es Flash. Sí. Porque él dijo, ok, es un buen punto. ¿Va a salir como en Cementerio de Mascotas? ¿O normal? ¿O revivir así de, ya reviví? Y así de, ok. Y la menciona, Cementerio de Mascotas y todo. Entonces, ok, me gusta. Consiguen el cuerpo de Superman. Por cierto, también, pequeño detalle. Diana lo que temía era de... ¿No te acuerdas lo que quiso hacer Luthor y lo que salió? Porque parte del plan era eso. O sea, sí tenemos una Mother Box con la cual revivimos esta cosa. Pero necesitamos como que un ambiente propicio para hacerlo. Se les ocurre la nave kryptoniana. Porque... Y yo me quedé de... Pues, ¿cómo se les ocurrió que al ponerlo ahí en la piscina de la muerte, en la Deadpool, va a salir Pachón otra vez? Pues es lo que hicieron con Zod. Exacto. O sea, y por eso sí sabía. El diferencial es la Mother Box. Exactamente, o sea, por eso es que sí sabía. Y después me quedé de, ok, mira, le dan cierto sentido a sus tonterías de esa otra película. Va. Ok. Y Diana, eso fue un punto de Diana, de, pues, ¿no te acuerdas lo que tuvimos que enfrentarnos cuando ya intentaron revivir un kryptoniano? Y Bats es de, pero ahora tenemos nuestra caja mágica. Bueno, pues, supongo. Pues a ver. Y ahí van. Sacan el cadáver. Lo echan el agüita. Se infiltran ahí a la nave kryptoniana, etcétera. Que, o sea, necesitan infiltrarse por meter al cuerpo de Sub, pues porque todos los demás se pasan como Pedro por su casa, ¿eh? Sí, pensaban meter el cadáver. Así que está bien. Meten el cadáver. Le echan al agüit. Y dice Cyborg, o sea, sí se va a poder, pero pues como que la Mother Box no tiene tanto poder. Y la nave esta, pues ya Luthor al sacar a su monstruito, pues frió los circuitos y ya valió. Necesitamos algo, una corriente eléctrica pachona para que funcione. ¿Flash? O buscamos un científico loco que nos traiga un un pararrayos para generar 1.25 gigawatts o usamos a Flash. Flash. Flash, vas. Corre rápido. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Flash, corre rápido. Eso es algo que me gusta. Claro. Y sí, o sea, en unas bonitas secuencias ahí en slow, por cierto. Muy de Zack Snyder. Muy de Zack Snyder. ¡Ey! Funciona. Y Superman revive. Y sale volando. Sí, como que se quedó en el momento en el que murió. Sí. Porque cuando murió, iba volando. Sale volando sin camisa ya, por cierto. Ah, sí, sí, sí. Para demostrar así que está bien beefcake, ¿no? Uno para que Zack Snyder sobrecompense. Y bueno, pues, medio mundo se quita la camisa ahí en Justice League, ¿eh? Así que pues, a como Moa se la quita de gratis. A cada rato anda sin camisa el hombre. Está sí, bien. Pues, qué manoso, ¿no? Sí. Yo estuviera así, también me quitaba la camisa a la menor provocación. Y este Superman así, no, pues sí. Total que llega, Superman regresa y está como que confundido. Llega a donde estaba su estatua, ya no está. Que no han quitado, no han limpiado. Los pedazos ahí siguen. ¿No era algo que teníamos que quitar desde antes? Hicieron un memorial, pero dejaron las piezas. Porque nos establecen en el principio de la película que ya había pasado un año de la muerte de Supes. Sí. O sea, se celebraba un aniversario luctuoso. Un año de que se rompió esa estatua y no la íbamos a quitar, a poner otra, a repararla, algo. No, ahí dejamos los pedazos para efectos dramáticos de cuando Supes reviva. Bueno. ¿Llega el resto de la liga? Sí, ¿qué hubo tú? Somos tus amigos. Aunque no nos reconoces. Porque no nos conoces. Estaba Cyborg, Aquaman y Flash. Batman no, no es menso. Que hasta Diana le dijo, ojalá sea lo primero que vea cuando despierte sea a ti, ¿no? Es buen punto. Y fíjate que le comentaba a mi hermano. ¿Pero qué no? Ya al final sí habían sido amigos y todo. Ya no sé, pero yo le comentaba a mi hermano de, pues, ¿por qué no? Y yo me acordé, por tratar de matarlo, no sé qué. También considera que a lo mejor la mente de Supes estaba un poco confundida. Como huevo revuelto, ¿no? Y sí, cuando los ve como enemigos y ataca. O sea, empieza a escanearlos para ver cuál era la intención, porque también se vienen un poco amenazadores. Pues sí, el cuate este con el tridente, tenedor, Diana con la espada. Flash se ve raro y Cyborg se ve muy raro. Y Cyborg de repente, al sentirse amenazado, saca el megabuster y... Y le apunta y dice, espérate tú, tranquilo. Dice, no, no soy yo, ¿no? No puedo, o sea, la parte mecánica de mí está reaccionando al peligro. Porque sí, Supes se estaba poniendo loco. Y se pone loco y este Flash de cementerio de mascotas. ¡Qué menso! Y Superman ataca. Superman ataca. Afortunadamente ataca a la liga. Yo sí de... No están mancos. En lugar de cementerio de mascotas hubiera dicho... Lo está dirigiendo Zack Snyder, ¿no? Le checa unos bonitos rayos de calor al Cyborg, los puede detener. Diana lo soporta también, no hay tanta bronca. Arthur parece que también tiene un nivel de fuerza muy importante, pero no a tal grado. También aguanta bien un golpe de Supes. El que se larga es Flash. Sí. Adiós. Y dice, bueno, sí, lo voy a acercar y pues lo voy a hacer algo, ¿no? Algo le quería hacer. Establecen lo rápido que Superman. Lo ve. Lo alcanza a ver, incluso reacciona. Y se queda este Flash de... Oh, ¡ya valió! Un detalle muy padre. Si alcanza a mover, o sea, como se ve a la velocidad Flash, se ve que Supes sí se mueve lo suficientemente rápido para sacar de onda a Flash. Lo quiere agarrar y golpear y demás, pero Flash es más rápido. Fastest man alive. O sea, sí alcanza a esquivarlo, incluso se ve más lento que él, pero aún así, a velocidad normal, imagínate cómo se mueve. Y la verdad es que Superman, o sea, sí le dio chorro a Flash cuando vio que sí lo alcanzaba a ver, ¿no? Claro. Total que sí los derrota. Porque Superman... Ay, o sea, un Superman así dices... Ay, es Dios enojado, Dios enojado. Sí, es el Zack Snyder, Y llega Batman. Sí, algo... Es que, mira... Ni modo, lo tengo que decir. Lo hicieron bien. Cuando Diana trata de calmar a Superman, le dice Kal-El. Sí. Incluso Batman le dice Clark. Pero no funciona. Ahí estaba un policía que también estaba... Ok, eso es un punto. Ahorita entramos a eso. Cuando Supes ve a Batman, dice, de ti me acuerdo, infeliz. Así que, hubo 2 kilos de popó menos en el estómago de Bats. Sí, los pantalones quedaron muy mal. Lo agarra, cama la onda y demás. Soy el Superman de Injustice, ¿no? Casi. Básicamente, y Bruce le dice, pero es que te necesitamos y no sé qué idea, ok. y el mundo te necesita a ti. Eso es un diálogo que me gustó. Es muy diálogo de tráiler, yo lo sé, hablaron en tráiler, no en ser humano. Y le sale con su jalada de "Tell me, do you bleed?" Hijo, yo creo que el efecto que hace dramático a mí me dio mucha risa, ¿eh? Sí, o sea, sé que la intención era que, o sea, que Snyder se sintiera más varonil, decir que su película fue buena. No, sigue dando risa, ¿eh? Sí. Bruce le pide a Alfred que traiga... Alfred, hazme el paro. Trae las armas grandes, ¿no? Yo dije, ¿qué va a traer? A Lois. A Lois. Lois le dice, ¡Clark! Enfrente del policía. También. Lo grita. En un parque, a campo abierto, a mitad del día. Si desde Man of Steel se la pasa anunciando su identidad secreta. Ay, supongo. Ya creo que ya es conocimiento público, no sé. Sí, todos sabemos, pero nos hacemos. Ajá, sí, como que... Sí. Así de, oye, ¿sabes quién es Superman? No. Está ahí, es Clark Kent, pero bueno. Y es algo que me gustó también, que Batman aprendió, que le dijo a Diana. O sea, tiene que regresar y algo que le importe, ¿no? Y le trajo a Lois. A mí me hubiera gustado mucho que hubiera sido... Le hubiera llevado a su mamá. Porque si en la de Batman Love Superman... Funcionó. A Batman le funcionó... A Superman le funcionó decirle a Marta... Uy, aquí yo traje a Marta. Ya ves cómo todo es fachón con Marta. Hubiera sido... Está bien, hubiera estado muy divertido eso, honestamente. Pero está bien que lo hayan llevado a Lois. Está bien. Y cuando ve a Lois dice... Mine, vámonos. Sí, sí, ya me acordé. Esta como que... Resulta que... Creo que la quiero y me largo. O sea, además me hubiera dado miedo, ¿eh? O sea, a lo mejor si hubiera sido Bruce de, por favor, que sí se acuerde, que sí se acuerde. Que no, cuando la está abrazando, que no le apriete tanto, que no le apriete tanto. Y se la lleva. Dice, ¿esto es bueno o crees que se la vaya a comer? En los segundos, estamos perdidos, ¿no? Y ya cuando se va a su programa, dice, pues sí, sí sangro, no manches. ¿No? Y mucho. Sí. Alguien ayúdeme. Ya se los lleva. Y están otra vez en la baticueva acá de, oigan, pues... No nos salió del todo bien, ¿no? Superman sí revivió, pero pues ya vieron que no estaba muy bien de salud, entonces... Pues nos toca a nosotros arreglar el asunto. Le piden a Cyborg de, oye, tú estás conectado... Ay, ¿qué pasó con la Motherbox en la pelea con Supes? Se les olvidó la maldita Motherbox. Al nivel de tiro la lanza, ¡ah, por ahí la botaron! ¿Y qué creen que llegó Steppenwolf? ¡Ah, Mine! Y se larga. Así de que, ¡qué idiota! Es lo más pavo. Honestamente, es la escena más bruta que he visto en mucho tiempo. Cinco de ustedes, pedazos de animales, y nadie se pone a cuidar la maldita caja. Estaba Flash, no se la podía llevar muy lejos a resguardar otro lugar y regresar a la pelea. Por ejemplo. Pero no. Ahí la dejaron botada y... Es más, de repente ven que llega el boom, el boom tube y se va y de... ¡Oh, ahora Steppenwolf tiene la caja! ¿Y te sorprendes? O sea, realmente se te hace sorprendente que la caja súper importante que no cuidaste ahora está en manos del enemigo. Te sorprende. No estás pensando de, oh, soy un súper imbécil. Y es que en serio, dices uno, era uno solito cuidando la caja, ok. Pero eran cinco pelados. Exacto, era uno, pues alguien tenía que pelear contra Subs, entrarlo en razón, teníamos otras broncas, ¿no? Era cinco. Y uno de ellos súper rápido. Sí, esto sí me quedé de... Porque el guión demandaba que perdieran la maldita caja, ¿no? Ese es el gran... La gran bronca de guión es esa, ¿eh? Sí, no, de veras. Eso sí fue mala con ganas. La liga se reagrupa. Y Arthur le dice, miren, nos patearon el trasero. Esto no está jalando. Ya me voy. De no, ¿cómo es que te vas? Te necesitamos, ¿no? Y miren, a ver. Superman no nos va a ayudar. Perdimos la caja. Uno de nosotros no tiene poderes. Este se me hace que trabaja con el enemigo, le va señalando a Cyborg. Y Cyborg dice, dude, es porque soy negro, ¿verdad? Y es que es un buen punto. Se supone que él como que interactúa con esa tecnología. ¿Cómo chistosa? Sabemos que no nos espían a través de él, ¿no? O sea, es una sospecha, se me hace válida. Uh-huh. Y cómo solucionan eso de, no se preocupe, no lo hago yo. Confiamos en ti, listo. Ok. Diana, el lacito, ¿no? Hubiera estado bien ahí, ¿no? Ah, eso sí, hay un momento en el que Aquaman dice, pues todos vamos a morir, que no sé qué, ¿no? Cuando ya van a la pelea. Ahorita entramos a eso porque es uno de los más divertidos. Pues Bruce ya les dice, bueno, a ver, Cyber, necesitamos que localices las cajas, tú sabes más o menos dónde andan. Y empiezan acá mediante cierta gimnasia mental. Sí. De, miren, o sea, Steppenwolf se va a ir a un lugar donde no sea difícil encontrar. Que no haya redes y todo que eso. No haya red, que ¿cómo sea? Sabe que no haya redes? ¿Quién sabe? ¿Cómo sabe que un un paraje radioactivo interrumpe las señales de búsqueda de las personas. Veto a saber. Tecnología criptográfica. Sin embargo. ¿Sala Mother Box le dice? Punto. Sin embargo, está lo siguiente. En el momento en el que pone las primeras dos cajitas, se le hacen acá unas vainas estilo Gears of War 3 y no sé qué. Con CGI muy mal hecho. Sí, bastante mal, pero sí enormes y se ve raro y demás. Y se supone que tenían a las personas que estaban en ese pueblo pues atrapadas. ¿Algún satélite por ahí? Nadie captó Google, eso. Google Maps. ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Nadie más vio eso, o sea... De ver, en una Amanda época, Waller. En una época del internet. Está Amanda Waller. En una época del internet. Nadie sacó un video así, un video viral. Así, ¿no? De vainas crecen de la nada aquí en Extranjia, ¿no? Sí, pero es que ahí no hay redes. Ok, ahí no hay redes. Pero ¿y si alguien se asomó? Exacto, por ejemplo. Algo así. O sea, alguien de alguna comunidad vecina tomara una foto. Nada. Digo, Waller y sus sistemas súper importantes de comunicación y súper espías y no sé qué. ¿No? Ok. Está bien. Sabemos, ahí le hace el cuento, ¿no? Y busca ahí más o menos. Y deciden, ok, está en Extranjia. Va, hay que ir. Se hace un pequeño de preparación. Diana se disculpa con Bruce. Y Bruce ahí, o sea, ahí como que liman las perezas. Bruce le dice, pues sí, es que... Pues perdón, lo de Steve, me pasé de lanza, no sé qué. Diana le dice, pues más o menos tienes razón. O sea, me cerré al mundo. No debía hacerlo, bla, bla. Y dice, mira, Diana, no te preocupes. Es una broma, ¿no? De, si sobrevivimos esta noche, te puedes ocultar en las sombras el resto de tu vida. Te puedes vestir de murciélago, no te demando. Hasta Diana como que, pues, que le da risa. Míralo, si era un interactuar como humanos, gracias. Y ya cuando están agrupándose todos como ligas este Aquaman de, pues bueno, esto no va a jalar, porque Aquaman no, digo, Superman no vino. Tú no tienes poderes y así, ¿no? Y todos vamos a morir. Y ya valió que eso, y ella me gusta y demás. Y yo me quedé, ¿de dónde está saliendo tanta sinceridad? ¡Ja! Estaba sentado en el mendigo lazo. Este vato así, espérate, ok. Bonito detalle, sí. Bonita broma, honestamente. Y me encanta que el pobre de Flash de... Le iba a decir algo a Aquaman y de donde digas algo, o sea, donde me recuerdes algo de esta sinceridad que tuve. Ay, literalmente vas a dormir con los peces, ¿no? Así de. Y el pobre de Flash es de, después de eso de que nos íbamos a morir todos, ya no procesé nada. Sí. Y a Bruce le dice también que qué, pues... no, antes creo que le había dicho a Aquaman de, bueno, tú que hablas con los peces, investigate esto. No hablo con los peces, el agua es la que habla. Ok. Ok. Pero si hay alguna corriente chistosa, a lo mejor puedo arrastrar a Steppenwolf. No fue necesario, quien lo hizo fue Cyborg. Les dijo, miren, ven este supermapa mundi que siempre podía hacer, pero no se me había ocurrido hacer. Ven esa cosa rara que... Es que no bajaba la actualización. Ay, hasta que bajó la actualización. Claro, sí, ok. Bueno, pues ahí está, y ahí vamos. Y está a muchas horas de distancia. No vamos a llegar. Dice, pero con la... Pero... Como yo hablo con las máquinas, pues yo hago que hagan... Que jalen más duro. Sola. Físicamente imposible, pero yo lo logro. Ay. Tecnología apocaliptiana, quiero pensar, ¿no? Suponemos que es de Nueva Génesis. No tenemos idea. Mientras, Clark se reconecta con Lois. En un momento muy bonito. Sí, un CGI un poco feo. Ahora CGI. El fondo sí se ve. Sí, era CGI, ¿no? Pues está al nivel de Noruega en todo Ragnarok. Hijo, porque sí se ve medio. Está en un campo acá. Un green screen, pues, ¿no? Sí, está en un campo de maíz super cuidado, una granja que estaba muy descuidada. Apropiadamente las mazorcas solamente llegaban a la cintura de un ser humano. Claro. No estaban completas. Si no, no se iba a ver nada. Si no, eso eran pues, niños del maíz, sino Superman. Pero son buenas secuencias ahí con Lois de que, bueno, no hubiera querido que sanaras tan rápido porque ahora tienes que ir, ¿no? Se ríen entre ellos, o sea, algo que jamás vimos en una escena. Aquí hay algo de química entre ellos, gracias. Sí, resulta llegó que... Llegó su mamá. Cuando llegó su mamá, honestamente sí chillé, ¿eh? Sí me gustó mucho esa escena, cuando llega su mamá. Porque lo hacen un ser humano. Y es algo que lo que menciona Bruce y todos lo sabemos. De por qué necesitaban que a alguien como Subs en la liga, Bats lo dice, es que él es más humano que yo. Él vivió, tuvo un trabajo, se enamoró, hizo lo que todo el mundo hace. Yo me he visto de murciélago y golpear gente. Yo me he visto de murciélago fetiche a golpear gente porque no superó la muerte de mis papás, ¿no? Y porque soy Batman, ¿no? Por eso eres Batman. Ah, sí. Ah, ya. Yeah. I am the night. ¿No? Y precisamente todo eso que menciona, que nos lo puso de bonita exposición, lo padre es que después nos lo muestran. Oh, sí. Llegan a Rusia. Ah, por ahí, ya, obviamente, ya este. Pues vas, este, perdón, este sub le dice tanto a su mamá como a Lois de. Pues ahora me toca ir a chambear otra vez, ¿no? Así que pues ahí voy. ¿De dónde sacó una nueva pijama kryptoniana? Tepa. Asumimos que él tenía la forma de ser otra. Tal vez tenía más de una. O tenía más de una. Asumimos. Espero. No lo sabemos. ¿El famoso Superman con el traje negro que se mencionaba jamás? No. Y qué bueno, ¿eh? Igual estaba en algún corte de la película, pero... Y lo quitaron. Pues probable. Bueno. Sí, ya. La que el traje, el pelo largo. Y... No, guácala. En fin. Llegan a la... Llega, se supone que la batalla final, ¿eh? Se supone que Steppenwolf estaba en una planta nuclear abandonada en algún lugar del norte de Rusia y estaba abandonada porque hubo una fisión nuclear. O sea, no quisieron decir Chernobyl. Pero es ahí. Llegan a la batalla final. Y por supuesto los estaba cubriendo un campo de fuerza o algo así. Que por supuesto Bats iba a tumbar. Ajá. Ese era el plan, ¿no? Yo me tumbo el campo de fuerza, ustedes peguen. Péguenle. ¿Pero cuál era? O sea, ¿sí le pegamos a Steppenwolf ya con eso? No. Cyborg, como es tecnología de Apocalypse, como que se iba a conectar acá con la Mother Box o algo así. Los iba a separar. Y al separarlas, pues se interrumpe el proceso acá de lipsar el planeta. Suponemos, I guess. Y hay más, la verdad vienen escenas muy padres en las cuales vemos a la Liga salvando gente. Sí, ¿quién lo diría? Por ejemplo, sí. Ahí es donde empieza a cobrar importancia las escenas de la familia rusa atrapada, que habíamos visto que estaban... Se pasaron ahí como una semana, ¿eh? ¿Quién sabe qué es en tanto tiempo? Pero, ok. Pero bueno. Bruce hace que lo persigan los Parademons. Todos dijeron, no, ya se lo van a escarchar, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? No, y Diana es quien llega de, no, que se eche, no, a ver, vamos a ayudarlo, ¿no? Ok. Aquamamá se ve que disfruta peleando ahí, Sí, es todo un borracho, malacopa, ¿eh? Es un borracho pendenciero que le gusta pelear. Es un Dothraki cualquiera, ¿no? Es un Dothraki cualquiera. Sí. No se le ha quitado, ¿eh? No. Diana es Diana. No hay bronca con ella. Llegan contra Steppenwolf. Steppenwolf otra vez como que les va ganando. ¿Pero quién llega? ¡Sups! ¡Superman! Sí, ya cuando llega Sups, ya, ¿eh? Ya. Llega en modo Superman, ya normal, ya no está loquito, ya no lo dirige Zack Snyder, parece. Y llega siendo Superman, ¿eh? O sea, poderoso y todo. Incluso en el momento en el que llega, como que le salva un poquito el trasero a la Liga, que es de lo primero que se preocupa, la gente. Y le dice Bats, no te preocupes, Barry está con ellos, no va a poder solito, ahí voy también. Ustedes aquí, a ver, Diana, aquí ya se ponen de acuerdo. Diana, pégale a Steppenwolf. Tú, Cyborg, text off. Batman. Ayuda a Cyborg. Arthur, ayuda a Diana, porque tú no vas a poder. Nosotros vamos a salvar a la gente. ¡Ah! Esa es la liga que conozco y amo. ¿Quién lo diría? Bonito detalle que el pobre de Flash le habían dicho de, ve al ahí están las personas, sálvalas. ¿Y qué es el pobre de Flash? Se va al oeste. ¿Este es el Resulta que no, se está viendo por el otro lado. Por fin va hacia ahí, donde debía ir. Está muy divertido. Y lo alcanza Superman. Y le dice Slowpoke, a ver, Tortuga. ¡Hijo, ok! ¡Wow! Flash salva a la familia rusa que ahí no se habían establecido y demás. Pero salva nada más a una familia. Cuando ve pasar a Superman... Con un mendigo edificio salvando al resto de la gente. Así de... But still comes as one, ¿no? Bonito. Qué bonitos detalles ahí, de verdad. Estuvo padre. Sí. Oye, ¿viste a Superman salvando a la gente? Y a color. ¿No lo viste acá flotando después de una inundación? Acá como que era un dios aburrido y demás. No. O peleando contra un kryptoniano, valiéndolo a la gente. No, no. Lo viste salvar gente. ¡Wow! ¿Eh? Y a color. Ya ven que sí se puede, ¿eh? Sí. Por cierto, cuando llega en algunos momentos oye el tema clásico de John Williams. Sí. Ahí sí uno no lo puede evitar. Ya fue. ¿Eh? Regresa Subs a la pelea contra Steppenwolf. Pachón. Pero en realidad llega a ayudarle a Cyborg. Porque como que no habían... Tenían un plan, pero no exactamente... Si no hubiera estado Superman, ojalá. Ya valía plan, queso, porque... Sí, Cyborg lograba medio separar las cajitas. Pero dice, no, es demasiado, no puedo con esto, ¿no? Literalmente necesito alguien que tenga más fuerza en los brazos acá. Saca el músculo, ¿no? Para que lo separes tantito ya con eso, ¿no? Dice, pero pues, va a ver, esto va a doler. Va a ver, boom. Bueno, lo aguantaremos. Pues ojalá. Ojalá, me gusta esto de estar vivo, ¿no? Sí, sí. ¡Ah! ¡Estás haciendo bromas! ¡Vaya! ¿Cuándo habías visto, salvo en el final de Man of Steel, que no cuenta porque fue muy apresurado? Que tuviera humor. Que tuviera humor. Digo, lástima que antes, ¿no? Digo, a lo mejor el estar muerto le sentó bien. No sé, le cambió un poco la personalidad para bien, no sé. Sí, que, exacto, se me hace que no es su personalidad de siempre. Pero, hey, regresó ahí. Regresó de la muerte. Se le mejorado. Sí, se la damos por buena. Separan las Mother Box y queda el pobre de este Pengol solito contra ellos. Y ahí sí ya no puede. Me encanta que cuando separan las Mother Box y que se quedan así con así, ay, ¿qué onda? Ese es Superman de, no, mentí, si me quiero morir, me duele todo, ¿no? Y se ríen entre ellos y Diana así es de, trabajo con niños. Sí, Diana, sí lo haces. Técnicamente sí. Así que, por favor, no busques algo con ninguno de ellos, guácala. Así de, ok. Porque. Because creep, ¿no? Because creep, sí, ¿no? Pero interactúan, tienen ahí escenas entre ellos, hablan y no en tráiler. Ah, qué refrescante. O sea, honestamente fue muy bueno. Sí. ¿Le dan en la torre a Steppenwolf? Sí, ya, más fácil, la neta. ¿Y no tienen que matarlo? No. Lo único, no le tienen que tronar el cuello. Lo único que hacen es que le dé mello. Porque nos estableció desde el principio de la película... Que los parademons reaccionan el miedo, ¿no? Reaccionan el miedo. No sabemos cómo Batman lo averiguó, pero en fin. ¿Batman? Because it's Batman. Suponemos. Y los parademons se encargan de Steppenwolf. Díselo. ¿Y alguien? No sabemos quién... Agarra el boom tube y se lo lleva. No fue Steppenwolf que activó. No, él no lo activó. No, no fueron los Parademons. Son Mindless Beast, ¿no? Sí, exacto. Quiero asumir que fue Darkseid. Suponemos que es Darkseid. O alguien, pero... Uno que sabe cómo funcionan los boom tube, dices, no hay bronca. Fue desde Apocalypse que le dijeron, no, pues ya no sirves, vente para acá. Pero fuera de... Pero si no sabes eso... Ahí está el problema. Entonces la gente es como que, pues, Se fue a su planeta, ¿no? Ok. Se queda el casco ese ahí loco que tiene. Y ya, salvamos el día. Flash les dice, oigan, ¿no vieron lo que está pasando acá afuera? Y es lo que dices. La Mother Box como que volvió a dar vida a ese paraje del yermo. A Chernobyl. Empezó a salir plantitas y pasto. Unas plantitas medio extrañas, sí, también. Azules y demás. O sea, son alienígenas, güey, pero es vida. Mira, igual y sí son alienígenas, pero con, o a lo mejor son terrestres, pero con la radiación quedaron así. Es muy probable. Así, pero güey, that's a start, ¿no? Y es un buen, o sea, bonito palomita para la película, ¿no? De sí, la Mother Box es un poder impresionante y feo y maligno. Sí se usa para eso. Pero si no, mira, puede crear vida. Crear vida y todo tapachón. Cuando haces. Para el bien, cuando lo haces para el mal, haces mal CGI. Cuando haces para el bien, haces mal CGI, pero bonito. Exacto. Okay. Y vemos un shot de la liga completa ahí. Incluso a Flash y a Cyborg acá en el fist bump. Ahora sí, ya somos cuates. Desarrollo de personajes. ¿Quién lo diría? Y el epílogo. Bueno, los epílogos son pachones. El epílogo primero, el primero que tenemos es Lois Lane vuelve a querer ser reportera. Como que nos establecieron por ahí, más o menos, que ya no quería escribir, ya le vale gorro la vida. Ya. Sí, eso sí me quedé de... Esa sí no es la Lois que conozco. O sea, porque se le murió Superman, ya no. En fin. Ya luego dice siempre sí. Y empieza a escribir como que un elogio a la Liga de la Justicia y lo que representa el... para que haya héroes y la esperanza y todo. Y dije, vaya, ya hay un universo DC bonito. Que sirve de algo. Técnicamente ya hay universo DC. Batman, como que recupera su antigua mansión Wayne. Y dice, ok, mira, aquí una mesa redonda, grandota, para 6 lugares. Y vendrán más. ¡Sí! O sea, por sí, favor, más de la esto. Justicia. Sí, más de esto, lindo. Por favor. Sí. Flash hace de un trabajo como investigador forense. Ajá. Casi del... Sí, ¿sabes? Sí, o sea, de investigación forense, pero es el becario, pero le dice, papá, pero mira, ya ahora sí ya hay trabajo del bueno, ¿no? Se reconcilia con su papá. Cyborg también. Sí. Se reconcilia con su padre, incluso aprende a utilizar sus habilidades como para parecer un poquito más humano. Uh-huh. Ya no parece un Nokia, ahora ya parece un iPhone, ¿no? Más o menos. Diana empieza a ser superheroína. Lo cual es muy bueno, porque ella se largó de su trabajo sin nada más, ¿eh? Sí, así que ya mejor hacemos esto, ¿no? Si se dan cuenta, Diana, literalmente se largó del trabajo. Dejó su chamba, ¿eh? O sea, ahí los botó. Al garete. Al adiós irlandés se me hace, ni el adiós dijo. En los cómics es embajadora de Temiskira y de eso vive, supongo. Pero acá es de... Buen trabajo para ti, ¿no? Aunque quisiera decir que no, no te diría que no. Así que, hey. Literalmente eres más fuerte que yo, así que... Y pues como sucede muchas veces en los cómics de la liga, Batman financia todo. Hey, ese es su superpoder. Hay un detalle muy padre que cuando Diana está haciendo habilidades superheroicas, incluso van niños acá, pues, como que casi pedirle el autógrafo. Claro, porque así ven a los héroes, caramba. Y eso es algo que Marvel no hace, ¿eh? No, tampoco. Medio te ponen ahí. Admiraba más o menos a Iron Man. Pero... Obnoxious guy. Pero bueno. Pero no, no en realidad. Pero que vean así a los héroes, que ya hayan, que haya empezado una verdadera época heroica, no es algo que Marvel se vea. De veras que, por eso te digo que es como que nos íbamos a ir al precipicio y dimos el volantazo, ¿eh? Sí, sí, sí se ve muy cortada la película, sí hay muchas cosas que olvidamos de las otras. Otras que de veras te tienes que imaginar porque si no, no. Y te insisto, el gran pecado de la película, necesitas lore. Si no, sí, dan muchas cosas por sentadas de que sí las sabes, uh-huh, o de que te las explican después. Pero hey, al menos el resultado fue mejor. Sí, parece más película. El asunto eso de que te lo explicamos después, en particular nunca me ha gustado. Y no se la voy a pasar a esta película, sí, no. Sigue sin gustarme. Pero al menos está bonita. Tiene más aciertos. Y como dices tú, generaron una época de héroes. Ahora sí, Diana, los niños ahí. Y tiene sentido la escena del principio de Superman, de Carnes y Ratas buscando a Superman para su podcast, ¿no? Sí, claro. Superman, una de esas, está acá en Metrópolis, se abre la camisa y se va como Superman. Lo que me lleva. Look up in the sky, o sea. Lo que me lleva un pequeño problema. ¿Cómo van a justificar que Clark Kent regresó si publicaron su obituario? ¿Qué crees? ¿Siempre no? ¿Siempre no estaba muerto? O sea, en futuras películas, suponemos... Nos van a explicar eso, espero. Alguien nos va a decir, hey, ¿qué creen? Clark Kent puede recuperar su trabajo porque en el final de esta película nos establecen que regresó a su vida normal. Ah, sí. Por esta razón. Ojalá que lo hagan, pero que... Es lo malo, y te digo, ese es el gran problema con la película, ¿no? Hay mucho lore que hay que saber y hay que esperar otras películas para ver qué pasa. Sí, y tenemos que aceptar muchas cosas que de repente no tienen sentido. Pero el resultado es mejor. Sí, o sea, es más entretenida. Sí, te cortadona por partes. Pero de menos hacen que te diviertas y la gente, o sea, y interactúen entre ellos y sean pachones. Y creo que no le bajan el tono de violencia y eso que tenía antes, no. No, no realmente. No, es muy, muy igual en ese sentido. Lo que sí es que, se ve más brillante, se ven los personajes. Se ve con color. Ajá, exactamente. La música ayuda muchísimo. Bastante bien. Sí. Sí, les digo, o sea, sí entiendo, una vez más les repito, sí entiendo las críticas que tiene la película de que como tal, como producto cinematográfico falla en varias cosas al asumir que la gente o sabe de esto... O te lo explicamos después, pero... O no le va a importar, o no sé. Exacto, o sea, sí, sí falla en eso, por supuesto. Y es una crítica muy válida y entendible. Por otro lado, de menos la tratan como película. Le ponen acto 1, 2 y 3. Uh-huh. Cada uno tiene su principio, desarrollo y clímax. Hasta lo de la casa. Lo de la casa. Al final, el banco le devuelve la casa a Martha Kent por intercesión de Bruce. Porque compra el banco. Sí. Bien. Y ahí es donde empiezan, o sea, ahí es donde empiezan realmente a llevarse como amigos. Ahora sí. Ahora sí son cuates. Ahora sí, Batman Love Superman, ¿no? Porque en los 5 minutos que me llevé bien con él hace rato, pues no, ¿verdad? Ahora sí, desvaya. Como que enderezamos el camino, insisto, es el volantazo, ¿no? Ya nos íbamos a ir al precipicio y le dimos el volantazo. Sí, hay muchas cosas que tenemos, o sea, nos pide que las aceptemos porque sí, pues ni modo. Ya que, perdón, no estuvo Pacha. Dos bonitas escenas adicionales. La primera fue la mejor. Oh, sí. Se reúnen Superman y Flash. Así de, gracias por aceptar hacer esto. Tengo curiosidad, ¿no? Dice, vamos a hacer la carrera. Dice, bueno, no es una competencia. Bueno, sí. Dice, sí, si yo gano, dejas el equipo, ¿no? Dijo la liga. El equipo. El equipo, ¿verdad? Y pobre de Flash es de, no. Esa estoy bromeando. Superman haciendo bromas. Ah, vaya. ¿Quién lo diría? Y le dice Flash, bueno, pero si yo gano y le digo a todos que gané. Ah, porque le dice, Pero si no, si yo gano, vamos a un brunch. Que había un chiste ahí con eso del brunch y todo ese rollo. Yo no lo entendía y demás. Un diálogo muy estúpido que dices, ¿para qué sirvió? Para el final, una bonita broma. Okay. Que lo del brunch me recuerda mucho a eso que decía Pietro Maximoff en X-Factor, Quicksilver, de que él se le espera a la gente porque se mueven muy lentos. Y Flash aquí es lo mismo que dice, y lo entiendo. Para él todo mundo es se lento. Muy lento. Y tiene un lugar, la carrera... Eso es tan de los cómics. Sí, sí, Superman y Flash en una carrera. A ver quién llega primero a la costa este. La costa este es para allá. Ah, sí, sí, sí. No, de veras, Flash. O sea, es el hombre más rápido del mundo. Cero orientado. Pero no tiene nada de orientación, lo cual es un problema. Sí. Pero fíjate, es incluso este detallito de que en la batalla final que jugó, de que chino sé hacia dónde es el este, volvió a jugar. Ajá. Bonito detalle. Y eso también sirvió para que no llegara Flash a salvar todos en un segundo. Sí, exacto. Se fue para otro lado y la regó y ya le dio tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Menso, pero pues, es novato, ajá, ¿se lo entiendes? Está chavo. Está, ¿no?, chavo, se le hace fácil. Y la otra escena final. Pensé que nos habíamos librado de Luthor. No. Sale Jesse Eisenberg pelón siendo Luthor. Pero hey. Sale Deathstroke. Deathstroke de Terminator. Y se ve idéntico. Y le dice al señor Slade Wilson y todo. Le dice el señor Wilson Slade. Con y sin el traje se ve igualito, Es idéntico, ok, eso está padre. Dice, ya vi que el murciélago está formando su propia liga, así que necesitamos nuestra propia liga también, ¿no? Una Legion of Doom, ¿no? Una legión. Del mal. Del mal. Ah, ok, eso me gustaría ver para Justice League 2. Sí, ahora que Justice League contra la Legión del Mal. Sí, o sea, nos enfrentamos primero. Va a ser, de hecho, más o menos el asunto. Sigue un poquito el patrón de Dark Knight. Nos enfrentamos como que el origen del mal extraterrestre en este caso. Un mal que se creó a raíz de esto, como el Joker. Y regresamos en una tercera película a los orígenes. Uh-huh. Que va a ser otra vez, supongo que esta vez Darkseid. Eso sería muy bueno. O sea, ya vi por dónde va el asunto. No me va a sorprender, pero bueno. Y me gustó ver a Slade, Sí, sí, se ve padre. Sí. Bien hecho. Sí, el Luthor se había escapado de la cárcel, no sé qué, ya sabemos, es Luthor. Él nunca está en la cárcel mucho tiempo. Es como el Joker. Sí, seguro. Y le falta ver el Joker. A ver. Que traigan otro Joker, no me enojaría. Otro Luthor, no me enojaría. Y eso fue Justice League. Sorprendentemente, bastante divertida. Sí, tiene muchas fallas. Ya las mencionamos, tiene muchos errores en el guión. Tiene dos errores monumentales en el guión, con lo de la cajita que se les pierde. Y el Superman que honestamente se le quita lo loco de gratis. Aplicaron la de Hombres de Negro 2. Necesitaban tiempo para que el cerebro se le reboteara. Más o menos, sí. Pero ya lo más padre de la película para mí fueron las interacciones en los personajes. Sí, se vio muy bonito. Y el sentido de que al final, hey, si hay una nueva era de héroes. Y el que esté viendo así, nada más comparando a ver en qué es mejor o en qué es peor Marvel que DC. Hay algo que se está superando mucho a Marvel. Al menos es la integración de los héroes en la sociedad. Y eso lo está haciendo, bien. Eso está pachón, me gusta. Sí. Pues, ¡qué sorpresa! La tercera es la buena, Zach. ¡Ay, por fin! ¡Vaya! Bien por esa. ¿De veras? Pues así es. Pues no queda más que decir, carnal, que pues... este mundo del universo extendido de DC... pues sí que es un mundo muy extraño. A veces para bien, a veces para mal. Y creo que en esta ocasión... en esta ocasión para bien. Hay que mantenerlo así. Eso sí. Así que gracias. Totales. Y hasta la próxima.